No será la puerta. Y ya empezamos a decirnos por ahí si se escucha bien en cómo se ve, cómo se escucha de redes sociales. Y en esta ocasión no transmitimos desde Utah porque pues ahí le hice acá. Y pues ya los que han ido. Aparentemente. Nosotros. ¿Que no previeron? Sí. Ahí le hice acá. Nosotros no. Y bueno, la estación de Utah está dentro del bar de Utah, para los que han ido. No abrieron hoy, ¿no? Entonces, pues no pudimos transmitir desde ahí, pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de invitar aquí a Marco para nuestra plática. Aparte que era muy importante que cayera el día de hoy, ¿no? Vamos a meterle a la onda de la polaca, de la política. Y bueno, primero quiero presentar a nuestro invitado. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues un saludo a todos los que nos siguen a través de la página. A ver, introducenos un poquito, ¿qué estás estudiando? ¿Cómo está todo tu rollo que has hecho ahí en Cámara de Senadores y todo eso para que la gente sepa? Bueno, pues yo estoy estudiando la licenciatura en Política y Gestión Social en la UAM Xochimilco. Actualmente estoy en séptimo trimestre. Bueno, me imagino que yo en el debate presidencial pasado estoy trabajando en su Consejo Nacional del Movimiento Mexicano Interuniversitario. Nosotros como tal hicimos el modelo que se utilizó en los debates anteriores. Nosotros propusimos que se hiciera una universidad que fuera con varios moderadores. Entonces, el que vieron fue producto del trabajo que hemos estado haciendo. Fue un trabajo de más o menos año y medio. Y bueno, soy también vicecoordinador de Relaciones Públicas de Se Busca Gente Libre, que es una organización de política liberal. Buscamos consolidarnos como una opción política para las siguientes elecciones aquí en la Ciudad de México. Excelente. Pues bueno, actualmente estoy colaborando en el equipo de Alejandro Encinas, que es senador, va para diputado local en Coyoacán. Y pues ya mañana es el día interesante. Es lo bueno. Y sí, precisamente por eso no queríamos dejar pasar la oportunidad hoy de invitarte y de hacer el programa, a pesar de que no se hizo ahí propiamente en Utah. Y bueno, la primera pregunta que yo te haría es: ¿cómo ves todo esto, de algún modo, como mole raro que se hizo entre las coaliciones? Tenemos al PAN, que tiene alas muy radicales y conservadoras, con gente del PRD y Movimiento Ciudadano, que son abiertamente de izquierda, a Morena, con un partido como Encuentro Social, que es también evangélico, y con el PT, que es, yo creo, que la izquierda más radical que hay en México. Y pues el PRI prácticamente solito. Yo creo que Nueva Alianza y el Verde van un poquito más de adorno, y bueno, el Verde que legisla según encuestas, ¿no? O sea, sí hace todas sus proposiciones. ¿Cómo ves estas coaliciones, no? ¿Qué te llama la atención de esto? Pues mira, yo creo que el gobierno de coalición es una opción bastante interesante. Aquí en México quizá no tanto, se da más en los sistemas parlamentarios. Pero está curioso. Está curioso porque en los sistemas parlamentarios las coaliciones se dan después de las elecciones, ya cuando están dos escaños y todo, ya se dan las uniones. Aquí se hace desde antes y se hace más como un tema meramente para acarrear votos. La única coalición medianamente que embona es la del PRI, porque siempre el PRI y ha sido su satélite, Nueva Alianza, el Partido Verde. Entonces es la única más o menos que tiene sentido, sí, claro. La de Morena sí es bien rara, ¿eh? O sea, la ultraderecha evangélica de Encuentro Social con Morena, que se dice muy de izquierda. Muy de izquierda, y hasta cierto punto sí, es el único partido que tiene una Secretaría de Diversidad Sexual. Ah, sí, eso es la única entre todos los partidos que maneja todo esto. Fueron a la marcha del orgullo el domingo pasado. De hecho, sí, yo no salí su... Sí, de su carro. Sí, entonces sí es muy muy extraño, ¿no? Que de repente se den estas coaliciones, y la de el Partido de Revolución Democrática y Acción Nacional con Movimiento Ciudadano, pues eso desde un inicio está condenado al fracaso. De plan, o sea, lo estamos viendo ahora con Anaya, no levanta, aquí se acabó la carrera política de Anaya, yo creo que estoy 100% seguro de ello. Pero un buen hit wonder, así pegó y ya al carajo. No, y la bronca era, si llegaban a ganar, ¿cómo se iban a repartir los escaños? Porque cada partido tenía su política enfocada a lo que están haciendo. Entonces, igual ya cuando ganaran, si el PAN quería impulsar algo un poco más conservador, pues el PRD y Movimiento Ciudadano iban a alzar la voz, entonces iba a ser un relajo total. Estoy seguro de ello. Sí, que decían, por ejemplo, en el caso más concreto de la del PAN, precisamente, decían, bueno, es que en temas ya como de diversidad sexual o aborto, pues ya quedamos como que no los vamos a tocar, ¿no? Y así como de, bueno, pero eso tampoco es hacer política, ¿no? Simplemente pues, me hago pendejo y pues ya, ¿no? O sea, es como decir, no me quiero meter en lío, no voy a hablar de ese tema. Sí. Un poco como lo que hizo Kumamoto, no sé si lo vieron, que también él hizo un video que ya no apoyo las personas que son pro aborto, ¿no? Pero como también deslindándose un poco de políticamente, ¿no? De, o sea, no decir que vamos a estar en contra, pero no lo apoyamos. Sí, pues son los temas como controvertidos aquí en nuestro país, la neta sí está como bien, bien cabrón. Ahora, lo que parece ya casi percantado es que por lo menos la presidencial, sí se la va a llevar Morena. Ya es que ya parece que casi nada es como de trámite. Pero, pues entonces ahí viene la chinga porque hay que ver cómo quedan con legisladores. ¿Quién crees que serían como los aliados? O sea, aparte obviamente de su coalición, ¿tú crees, por ejemplo, que partidos como el PRD o Movimiento Ciudadano, el PRD ahorita de hecho le ha tundido a López Obrador con todo? Sí, he visto programas donde han dicho que le hagan exámenes psiquiátricos de salud, porque en esta onda de compararlo mucho con Hugo Chávez, así de no, igual y se les muere igual que él, así bien cabrón. Entonces, ahorita le han tundido con todo, pero sería como, yo creo, como sus aliados pues, más lógicos. O sea, ¿tú crees que ya, de algún modo, a la hora de meter leyes, si se alinearían un poquito todas las izquierdas o simplemente por hacer oposición, pues lo van a estar chingando ahí? Yo creo que sí, yo creo que el PRD sí se va a alinear con Morena, porque ya quedó mal con el PAN, ya quedó horrible, o sea, quedaron súper mal estas uniones de PAN con el PRD y el PRD ya no tiene fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Colgarse del partido hegemónico de la izquierda, la derecha. Sí, justo es popularmente. Y bueno, el PRD siempre ha estado apoyando a Andrés Manuel, entonces no me sorprendería mucho que al ver que no lograron los escaños que ellos tenían contemplados, sí se intenten alinear de cierta manera a Morena, justo para ver qué es lo que pueden sacar, ¿no? Y en la legislatura. Y por otro lado, la oposición, PAN, PRI, le están haciendo un Senado impresionante a Andrés Manuel con figuras que lo odian. O sea, ahí tenemos a Osorio Chong, a Mancera, a todas estas personas de renombre que jalan mucha gente y que están en contra de Obrador abiertamente y van a formar parte de las pluris, tanto de Senado como de Cámara de Diputados. Entonces yo creo que va a estar muy complicado porque la oposición no le va a aceptar nada a Andrés Manuel. No van a dejar que pase absolutamente nada. Entonces tendría que ser como muy, muy dominante, ¿no? Sí, tendría que ser una victoria en presidencial, en diputaciones y en senadurías para que medianamente pueda impulsar las cosas que está planteando. Creo que también van a ganar como la autora de gobierno, ¿no? Sí, también está. Sheinbaum lleva una ventaja en las encuestas muy sólida. Y pues quien le podría dar batalla yo creo que es Mikel Arriola, porque es el único de derecha. Todos los demás candidatos son de izquierda. Realmente el único que realmente puede sacar todos estos votos derechistas pues es justo Mikel Arriola. Y aún así va bajísimo en las encuestas. El PRI nunca ha tenido ventaja aquí en la Ciudad de México. No, y bueno, y precisamente menos con las políticas que trae. Ya esto lo hemos platicado en diferentes programas, que bien que mal la Ciudad de México es la ciudad más progresista de México y tal vez incluso de América Latina, ¿no? Claro. O sea, en cuanto a derechos, a muchas cosas. Y ya después le empezaron a atundir mucho por estas declaraciones. Que hizo que, digo, yo agradezco la coherencia, ¿no? Mejor que seas coherente y que digas, yo estoy en contra de a gente que precisamente en estas coaliciones medio raras que están en las presidenciales, que no sabes si hacen, si no hacen, si van a impedir derechos o no, pues por lo menos dijo directamente, pues esto no me late, ¿no? De una manera muy, para mí como un nivel muy bajo, por ejemplo, estos comerciales que tenía sobre la marihuana, por ejemplo, refiriéndose a, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, ¿no? Como una aficionada a la marihuana. ¿Esto realmente le afectó a ella? Porque yo creo que al contrario, ¿no? O sea, se han visto en bastantes encuestas que el uso de la marihuana está incrementando bastante, ¿no? Entonces, no sé qué tanto fue una campaña negativa para ella, ¿no? O sea, ahorita, si ves los datos de Inegi, ves que la mayoría son jóvenes, ¿no? Entre 18 a 20, a 32 años más o menos, la población grosa. Y entonces, muchos están consumiendo marihuana, entonces, pues son votos que al final todo le sacó, o sea, le regaló este con esa campaña. Claro, y quien quedó mal fue Mikel, como cierto dejo de intolerancia hacia este progresismo que va encaminado en unos años a la legalización de la marihuana. Claro. Y aparte, más allá del progresismo, lo que se ha manejado mucho aquí, ¿no? O sea, ya en el norte, tanto en Estados Unidos como en Canadá, ya en Estados Unidos, en diferentes estados, en Canadá creo que sí ya fue nacional y está legalizada. Y nosotros aquí, dejando morir el campo, ¿no? Cuando podríamos estar, digo, aparte, déjate de la marihuana como tal, ¿no? Sino el cáñamo, todo lo que se ha hablado de que se puede producir mucho papel con el cáñamo y mucho más rápido porque crece más rápido, se puede construir muchas cosas en vez de utilizar la madera. O sea, realmente hay mucho más, mucho mercado a través de la marihuana, más allá que el hecho de consumir marihuana como tal, ¿no? Y aquí sigue como mucho la veda, pero los muertos, pues sí los seguimos poniendo por montones, ¿no? Yo creo que ahí está algo interesante con lo cual yo no coincido con Andrés Manuel en tema del campo, que él dice, vamos a darle auge al campo sembrando maíz. Eso se me hace una verdadera ridiculez. Yo creo que debemos explotar las bondades que tenemos en la tierra. Hay un caso de un municipio, no recuerdo el nombre en ese momento, de Jalisco, que querían sembrar maíz y les decían, pues el maíz pues sí está padre y todo, pero no nos va a retribuir. En cambio, no hicieron caso a sembrar maíz, empezaron a sembrar bayas de estas strawberries y su economía se fue para arriba y es uno de los municipios más prósperos en este momento. Y si las condiciones, por ejemplo, de Michoacán, de Guerrero, dan para sembrar este tipo de hierbas, ¿por qué no darle auge y por qué no hacer de esto un negocio que reditúa al Estado? Hasta el algodón, ¿no? Vi que es mucho más rentable el algodón. Sí, claro. Yo creo que del maíz más bien es como... Yo lo interpreto como una cuestión... muy de discurso, ¿no? Porque aquí siempre es así, México y el maíz, no sé, digo, habrá que ver ya cuando llegue qué tal, lo siento más discursivo que algo en serio, porque sí, realmente, digo, la ventaja aquí de México, y es bien sabido, es que aquí prácticamente puedes sembrar todo, ¿no? Si no es en el sur, es en el norte, y en algún lado, pero puedes sembrar, no hay, yo creo que es rara la cosa que aquí no se puede dar, ¿no? Con la variedad de climas, diciendo que mucho más bien es como es el discurso, ¿no? La parte discursiva y romántica de México y el maíz, ¿no? Claro. Sí, sí, tiene esa asociación, ¿no? Como de maíz muy mexicano. Pero realmente el maíz que consumimos, lo que se produce aquí en México, ni siquiera es como ese raíz, ¿no? Sí, nada que ver, ¿no? Si aquí los maicitos originales son más. Sí, más cositas. Sí, ahorita es prácticamente la mazorca norteamericana la que consumimos. No se está dando realmente apoyo al campo mexicano. Aquí en Palta hicimos un estudio con una arrocera que daba un arroz así grande, muy muy rico, 2 pesos más caro que el arroz comercial, y lo tenían que regalar prácticamente. Aunque quedaran tablas, pero lo vendían así al precio, porque no se estaba consumiendo. Hay ahorita una ola muy muy cabrona de arroz chino que se está comercializando aquí en México. No, hombre, aparte que está por ahí este rollo de que parece que meten entre el arroz, oye, partes que es plástico, sí, ¿no? Que ni siquiera es arroz. Sí, pues son pues polímero, ¿no? Y es bien curioso porque mucha gente, bueno, yo escuché en muchos noticieros que no, que como el campo no representaba tanta parte de la economía, pues bueno, no ha representado porque precisamente lo están dejando morir, ¿no? Si no eres grande, pero si no es un productor muy, muy grande, si no eres dueño de si no eres Fensa en Del Valle allá en Veracruz y eso, pues están dejando que se muera el campo, ¿no? Pues no, mucho. Están lucrando de otra forma. Puedes ver lo de la estafa maestra, ya lo hicieron la vez pasada que salieron los datos, otra vez lo hace Zagarpa. Todos esos programas están totalmente defraudando al campo. Sacan programas, pero ellos se quedan con el dinero, no hay nada que esté saliendo en realidad. El campo está abandonado, o sea, basta con ver a los jornaleros de San Quintín en las condiciones que prácticamente de semiesclavitud, ganando 90 pesos por día. ¿Son los de la calle de su casa? No, están en San Quintín, son pescadores. Allá se da mucho esto de tomate, todo esto. Entonces, son gente que se van por temporadas allá. Literal viven hacinados en casas que les prestan los hacendados, y se ha vuelto de nuevo a las tiendas de raya, porque prácticamente tienen la tienda del dueño de la hacienda, y el siguiente centro comercial está a horas, entonces su sueldo lo tienen que gastar ahí mismo con precios obviamente elevados. Y eso, pues los políticos, las autoridades hacen de la vista gorda, les conviene que sigan teniendo estos precios bajos, que los grandes empresarios les sigan reeditando dinero, y está en el total abandono en este momento del campo mexicano. A mí me sorprende mucho en muchas posturas que tomaron algunos comunicadores en este sentido, porque es visible, ¿no? O sea, es totalmente visible que la gente Aquí en la ciudad no es raro la gente que haya encontrado campesinos vendiendo afuera en las calles café, frijol y a precios de risa, ¿no? O sea, un kilo de café 4 veces más barato de lo que te venden en cualquier otro lado, muy bueno, porque les dan nada, ¿no? Y prácticamente igual, o sea, dependiéndolo de cómo lo venden, igual siguen sacando el mínimo. Sigue siendo muy... Esto el campesino está usando para explotarse, ¿no? Me acuerdo, no sé con dónde fue, lo de la caña de azúcar, ¿no? Que igual los tienen en unas condiciones deplorables, solo se están haciendo que trabajen y hacen eso, ¿no? Tienen dueño su tienda ahí, luego tienen que comprar ahí mismo y se gastan ahí el sueldo, pero lo preocupante es que ya tienen hasta niños, ¿no? Trabajando, como dices, las autoridades hacen de la vista gorda, mientras ellos les caiga su cacho de las ganancias, ya. Ellos no saben nada. Sí, está preocupante el trabajo infantil, ahora te lo mencionas, porque ni siquiera lo están tomando en cuenta. Dijéramos, todavía los están explotando y les pagan, voy de acuerdo, pero no, los niñitos están ayudándole a los papás. O sea, ellos no les dan ningún sueldo, ni mucho menos. Sí, no les pagan bien a los papás, menos a los niños, sí, está muy, muy cañón. En esta lógica, no hay sorpresas de que Lebrón va a ganar la presidencia. Él dice que los cambios se van a empezar a ver desde el 2 de julio, que quiere hacer como una especie de pacto social, etcétera, etcétera. Yo en lo personal, la parte que lo veo muy complicado, ya fuera de romanticismos, de eso de que te dicen, no, pues es que el cambio está en uno y todo eso, pues que sí hay una buena parte en la que como sociedad pues dejamos en muchas situaciones mucho que desear, ¿no? No sé, porque es muy diferente estudiar esa parte política desde la política a estudiarlo al revés, ¿no? De la sociedad para arriba. ¿Crees realmente que se puede hacer algo así? O sea, que puede haber como una especie de pacto social que, digamos, él como líder llame a la gente así de, a ver, cabrones, pues, o sea, ya vamos a dejar de estarnos chingando el uno al otro, que si choca el camión de los refrescos, no sean cabrones, no se chinguen todo, no se chinguen las gasolinas, todo este desmadre. ¿Crees que realmente puede haber? Yo lo veo, la verdad, muy complicado, porque mucha gente que hace eso es porque precisamente esto, ¿no? O sea, tienen, no es una justificación, no lo estoy justificando, ¿no? Pero pues tienen unos salarios de miseria, tienen unas instituciones de salud de miseria, tienen problemas de seguridad. Yo lo veo muy, muy complicado, ¿no? Porque sería básicamente decir, bueno, pues ahora pórtense bien y aguántenos en lo que le empecemos a chingar, ¿no? Pero pues la gente dice, bueno, pues yo tengo que comer 3 veces al día, mano, ¿no? Entonces no puedo, pues nomás portarme bonito, nomás porque sí, si aquí estoy sacando una lana, ¿no? Mira, la corrupción y todo esto sí va a acabar desde arriba, pero no porque Andrés Manuel lo diga. O sea, eso de que él va a contagiar la honestidad es un mito, no ha contagiado ni siquiera a su equipo. Hace poco se gastaron, creo que 50 millones de pesos en 20 mil ejemplares del periódico de Generación. Cuesta 80 centavos cada ejemplar y teniendo en cuenta ese costo, pues cada uno hubiese salido en 3 mil pesos. O sea, no ha podido contagiar a su equipo, ¿no? Y me refería a que sí puede acabar desde arriba si el presidente en turno pone el servicio profesional de carrera y un enforcement adecuado. No, pero efectivo, ¿no? Efectivo. Porque el servicio profesional de carrera también luego es un chiste en las empresas. Sí, no, aquí en México no hay una, bueno, en español no hay una traducción para enforcement, es como el cumplimiento obligatorio de las normas, y pues esto, les voy a poner el ejemplo de la policía, ¿no? Que es lo más factible, hay un problema de agencia, puede llegar un jefe de policía honesto, incorruptible, que realmente quiere un cambio, pero quienes lo van a ejercer son sus agentes, no van a ser ellos. Entonces, si a la gente le pones un periodo muy corto para poder hacer negocio, pues lo va a tomar. No existe, no tiene como más ambición a progresar. No hay en la policía y en casi ningún lado el servicio profesional de carrera que te diga que si le vas a echar ganas, vas a poder subir y vas a tener un mejor sueldo, vas a poder llegar a ser jefe de la policía. No hay en México. Entonces se quedan en su espectro, pues hasta abajo, y tienen que recurrir a todos a la corrupción, a la violencia, a la extorsión para pues darle de comer a su familia, ¿no? Si se pone un enforcement adecuado y un servicio de profesional de carrera que realmente es efectivo, yo creo que sí se podría solucionar este problema de la corrupción. Si comparamos a la policía sueca, por ejemplo, con la policía mexicana, pues los suecos tienen más incentivos positivos para hacer bien su trabajo. Si hago bien mi trabajo, mis incentivos van a ser positivos, voy a poder subir, voy a tener un mejor sueldo, voy a poder ser jefe. Aquí los incentivos son negativos. Si hago bien mi trabajo, no voy a ganar nada. Si lo hago mal y si recurro a las mordidas, pues me voy a llevar una lanita extra, ¿no? No me importa que me asciendan porque aquí voy a seguir teniendo mi lana. Y una estaba peleando con un policía y hablaba de esto, ¿no? Bueno, es que a veces, o sea, sí, la corrupción que pedimos mordidas, lo ve muy mal la gente. Nosotros lo vemos mal al principio, pero cuando tienes una unidad parada, que es tu única fuente de trabajo, de salir a hacer tu chamba, y no tiene llantas, y le dices a la dependencia, ¿sabes que ya no trae llantas la patrulla? ¿Qué onda? Dicen, pues te soluciona algo, ¿no? Ahí sí tiene llantas, ahí está, se puede mover, pero te va a matar, ¿no? Y ellos dicen, me tocó que me platicó eso, ¿no? De, tengo que comprar llantas para mi patrulla, porque lo que me las mandan ellos, a veces solo las mandan a reparar, y ellos justifican el gasto que compraron llantas. Entonces, dicen, no, pues por eso mucho ese dinero de mordidas se ve ese tipo de gasto, y munición y equipo. Yo siempre hice el desequilibrio para el rato que estuve, se ponchó la llanta de la ambulancia. Y se tardaron, teníamos una ambulancia más viejita, de un carro más viejito, ya, o sea, ya estaba ahí, pero pues ya ni se había movido, ¿no? Se tardaron como un mes y medio para el chingado cambio de llantas. O sea, sí lo hicieron totalmente la dependencia, porque los peritos normalmente, eso sí es como tu pura chamba, ¿no? No hay mucho rollo como de las mordidas y eso, y así de, güey, pues no está la ambulancia, pues agarra una viejita y ahorita metemos la papel para que la llanta, la madre, mes y medio, para una llanta así de. Sí, es que pasa, o sea, hay los talleres donde arreglan las patrullas, las ambulancias, pero hay una filísima enorme porque pues son varias unidades, están muchas descompuestas, muchas en malos estados, y suma de que los policías no las usan de una manera efectiva, que. O sea, en mi casa afuera hay un tope feo y se lo pasan así como si nada. Y pues hay una filísima, ¿no? Entonces ahí o te esperas mes y medio, dos meses, o le entras con una lana para que te pasen hasta adelante y tengas rápido tu refacción o lo que necesites. Sí, hoy es una escompleta, ¿no? Como comentaba. Uh-huh. Pero no fue el secretario que va a dar una plática a China, porque ahí sueltan cientos de miles de pesos para que se puedan ir todos sus gabinetes, uh-huh, sin ningún problema, ¿no? Al otro día. Claro. Es lo que preocupa mucho, ¿no? Este tipo de. Y eso también se da no solo en la policía, digamos, sino se da en los altos ámbitos, en la misma política. No es de gratis que se renueven diputaciones cada 3 años. O sea, y vaya, o sea, un diputado tiene 3 años. No dices, ok, aquí no hay un sistema profesional de carrera, aquí no importa si yo le echo ganas, porque mi esfuerzo en 3 años se va a acabar, va a llegar una administración nueva y me voy a ir. Los mismos burócratas, va a llegar el siguiente presidente municipal con su equipo, yo voy a quedar sin trabajo. Entonces, tengo 3 años para ver de qué manera yo me lleno las manos. En cambio, si hubiese un servicio profesional de carrera, tengo 3 años para demostrar que yo puedo seguir y que puedo escalar y que yo puedo llegar a ser presidente municipal. Pero ahí es lo que te comentaba, ¿no? De que sea efectivo, porque yo conozco mucha gente que está en servicio profesional de carrera, pues no me dejan ascender porque llega otra persona y le dicen, ah, sí, tú haces tu examen. No sabía nada del puesto, ni siquiera tenía que ver su carrera con eso, pero mágicamente él quedó en el puesto, ¿no? Entonces, tampoco su esfuerzo es a veces valorado, ¿no? Entonces tienen que también mejorar ese tipo. Sería, y castigarlo, ¿no? Si exacto, con un enforcement adecuado, porque aquí la policía, las leyes son una burla. O sea, te dan risa realmente que no puedas hacer un trámite judicial porque de antemano sabes que no lo vas a lograr, que te van a tener ahí hasta la madrugada y que no vas a lograr nada. Entonces, si hay un sistema de ejecución obligatoria de las leyes, pues vas a tener esos incentivos de, ok, si la riego, como hay un sistema eficaz que me puede castigar, pues mejor no me arriesgo a perder esto que puedo ir construyendo. O sea, así sería conjuntar estas dos cosas, que haya un sistema de ejecución obligatoria de las leyes eficaz que se conjunte con un servicio profesional de carrera. No va a llegar un mesías a decir nada más, teniendo todas las cualidades que actualmente tenemos y las bondades de la policía y de nuestra burocracia y de la política, decir, yo con mi honestidad valiente voy a contagiar a todos. Eso no va a ocurrir. Sí se puede hacer desde arriba, pero con cambios efectivos, no con buenas intenciones. Eso ha sido mucho una crítica desde hace mucho tiempo aquí en cuanto a la legislación de México, que es que no estamos, obviamente, leyes nuevas, necesitamos leyes que se cumplan, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En los trabajos, por ejemplo, se hacen cosas bien irregulares, ¿no? O sea, se ha pasado desde hace mucho tiempo esta cuestión. A mí me ha tocado de primera mano con algunas exparejas que van a los trabajos y les piden la prueba de que no están embarazadas cuando suponen que eso es ilegal, ¿no? Y no es una persona que me lo ha comentado. O sea, desde de exparejas a amigas también, ¿no? O sea, de que yo entré, lo primero que me pidieron fue mi prueba de que no estaba embarazada. O los tatuajes, ¿no? Las pruebas de confianza. Ah, sí. También. Que se supone, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, se supone que habían dicho que ya no se iba a discriminar a ninguna persona por las cuestiones de tatuajes, en cuestiones de gobierno, pero para entrar, por ejemplo, a cuestiones como la policía, sigue siendo, o sea, base, ¿no? O sea, tienes tatuaje, ya no eres confiable, ¿no? Ya eso es un corte en el filtro. Bueno, ahorita la Policía Federal se está aceptando personas con tatuajes no visibles. La federal sí que pone se lanzó la convocatoria para entrar hace 2-3 meses, me parece. Sí menciona que puedes tener tatuajes no visibles. O sea, que si vas a usar manga corta, que sea como del brazo para arriba, no en la cara, no en el cuello, no en la mano. Pero sí puedes entrar con tatuajes. Eso sí es un cambio, porque a mí me llegaron a hablar alguna vez de Policía Federal y solo tenía uno, solo tenía el del hombro, no, casi esto, rayado. Y desde ahí, desde que me hablaron, les dije que estaba tatuado, me dijeron que no. Yo creo que eso es un buen cambio, es un cambio más o menos positivo, ¿no? Porque... Pero sí, es el tajante, ¿no? O sea, ya... O sea, ¿qué importa que tengas tatuajes? No bien, hagan pruebas. Que vamos a lo mismo. Sí. Es la efectividad, ¿no? No hay unas metodologías efectivas que se logren objetivos, ¿no? Porque ni siquiera hay objetivos, hay muchas dependencias, ¿no? Para empezar. Sí. Sí, sí. Es un de que tengan la policía, yo creo que el policía, sistema penal y los juzgados son como... donde te puedes agarrar de ejemplo para ver cómo todo está hecho un desmadre, ¿no? O sea, no hay, para empezar, no hay coordinación normalmente, ¿no? Entre las tres, ¿no? Y pasa de eso, lo ves como todas las dependencias de gobierno, ¿no? No hay una conexión entre municipios, entre delegados, entre diputados federales, o sea, como que cada quien hace lo que quiere, como puede, y pues más bien para jalar el agua a su tinaco, ¿no? No hay. Oye, Andrés Manuel, ¿crees que haga algo en ese sentido? Que intente como conjuntar más todas las dependencias y organismos. No creo, lo que quiere hacer es separar, más bien. O sea, pretende disolver, por ejemplo, el Estado Mayor Presidencial. Yo sí creo que es necesario que el presidente de la República tenga un cuerpo de seguridad que esté ahí a su servicio. Digo, no es que tenga guaruras, pero eres un jefe de Estado, tienes que estar protegido de cierta manera. Lo que quiere hacer Andrés Manuel es disolver el Estado Mayor Presidencial y que pase a ser parte del ejército normal, pero por otro lado quiere decir que va a ser una guardia nacional, entonces va a juntar o va a disolver o qué va a hacer. Realmente es muy ambiguo en estos aspectos Andrés Manuel. Y eso siempre va a... como a... es como lo que da mucho en las campañas, ¿no? Siempre es como muy diferente lo que dices en campaña a lo que haces. Muchos los que he visto, por ejemplo, que puedan votar en el caso de Andrés Manuel, dicen, pues ya más que votar por el personaje, estoy votando, por ejemplo, por su gabinete, ¿no? Que a muchas personas es muy atractivo el gabinete que trae. Pasa mucho en política, ¿no? Muchos critican, por ejemplo, hablan muy bien después de Andrés Manuel, dicen, bueno, si esta mujer es tan, tan bien preparada y todo el rollo, ¿por qué no se lanzó ella? Porque conocido es este güey, ¿no? O sea, no hay otra. En mi caso particular, por ejemplo, yo tuve un final muy, muy acercado a la política, que fue procurador en el tiempo de Fox, Martí, era mi tío político, se mató en la época, eso es donde los políticos se matan en avionazos, y decían mucho que este hombre era mucho más preparado que Fox, y mucho más inteligente que Fox, solo que Fox tenía mucho más presencia, Martí era un chaparrito, todo, como que no tenía... Y aparte Fox llegó como en ese momento de la política que la gente... ya gritaba un cambio, ¿no? O sea, y creo que pasó esto. Está pasando algo similar aquí, ¿no? O sea, ya la gente ya no está votando por tal candidato, ¿no? Sí, creo que en esa semana se ve más marcado, más se ven en contra de que no quiere votar con ellos, ¿no? Pues ya ni pedo con ese güey. Y con Fox creo que pasó algo muy similar, ¿no? O sea, la gente como, oh, ya, te vas a llamar de todo. Pues Fox le llenó el ojo y poco se votó. La gente suele votar por estas figuras, o sea, no es de gratis que de pronto el Bronco esté repuntando. Hay gente que él dijo, ay, como está chistoso, como es irreverente, voy a votar por él. Entonces, pues, eso creo que ocurrió también en el caso de Fox. Y actualmente con Andrés Manuel ocurre algo muy similar. Andrés Manuel está hablando a la gente de cierto estrato social y cierto estrato cultural. O sea, lo que dice Andrés Manuel es lo que la mayoría de la gente quiere escuchar. Porque si realmente se pone a hablar, creo yo, con un empresario, se pone a hablar de economía, Andrés Manuel no va a dar una. O sea, pero ¿qué hay más? Hay más gente de estratos bajos y es a quien le quiere hablar, porque realmente si te pones a leer un poquito de historia, analizar el discurso de Andrés Manuel, dice que él quiere ser la cuarta transformación de México. lo cual es, de entrada te hablo de una persona súper megalómana, una persona mega ególatra, que se está comparando con Juárez, con Madero, con todos, y que dice que él va a hacer la cuarta transformación. Eso de entrada es súper peligroso en cualquier sistema presidencial, una persona con estos dejos de grandeza. Y se compara, o sea, dice que va a hacer la cuarta transformación, pone la reforma, la independencia, la revolución. Pero pues la independencia fue un desastre. La revolución luchó en parte contra las leyes de reforma. Entonces está completamente contrariado. Sí se hace un estudio serio, pero la gente, ¿qué es lo que te enseñan los libros de texto? Que la revolución estuvo padre, que la independencia fue lo mejor. Los padres de la patria, Benito Juárez, un super liberal, buena onda. Pues es lo que la gente sabe, lo que la gente ha estudiado, y al público al que le hablan de esa manera. Sí, pero si ya si te metes a profundizar, yo te he estado como checando muchas cuestiones, por ejemplo, en cuanto a Benito Juárez, pues que tampoco era como tan la buena onda, ni tan liberal, ni tan amigo de México, ¿eh? O sea, sino muy al contrario, y muy pro gabacho. Y Benito Juárez fue, de hecho, el que institucionalizó el fraude electoral. Él gobernó legalmente, ¿qué te gusta? 4 años. De todo su mandato, 4 años estuvo así bien. Digo, ok, con las leyes estoy gobernando ahorita. Y siempre pasaba algo de que, los franceses nos invadieron, voy a tomar poderes extraconstitucionales. Y esos poderes duraban otros 4 años, ¿no? Otros 4 años. Indefinidamente. Sí, y ese es el romanticismo al que apela mucho, ¿no? Con la malhistoria que se enseña popularmente de la primaria, prácticamente hasta el medio superior. Pero esto es información que te da el gobierno, ¿no? También sí. Creo que, y lo hemos platicado siempre, que la gente ya no se acerca a buscar más información, se queda con lo primero, ¿no? Si él me dijo que era verde, pues yo creo que es verde. Pero ya lo volteaste a ver. Es verde. Así que no les interesa investigar más a nadie, ¿no? O sea, ni de política. ¿Cómo se llama? Más por lo popular. El Bronco se hizo como esa figura chistosa, porque el mexicano como que le gusta lo gracioso, ¿no? Es el que me gobierne ese chiste. Pasó con lo de Carpinteiro, ¿no? Con Cuadri, por ejemplo, en las elecciones pasadas. Yo me topé con amigos que me dijeron, voy a votar por Cuadri porque es hipster, porque tiene bigotes y lentes. ya usa Twitter. Exacto. No, y Carpinteiro hace poquito, ¿no? O sea, con el... con su video de Matrix que sacó. Pues, ¿sabes? Ridiculizar la política. O sea, yo creo que en esos casos debería ser hasta expulsados de las elecciones, ¿no? O sea, y se ve hasta en candidatos como presidenciales, ¿no? ¿Cómo manejan el debate? Tú ves debates presidenciales en otros países o políticos y ves la seriedad, los datos, o ves que realmente es una confrontación de información. Aquí es una, ¿quién se hace más chistosito? ¿Quién grita más? ¿Quién insulta más? Ajá. Es ridículo, ¿no? O sea, me has de también forzarse a que se haga seriamente la política. Fíjate que cuando presentamos el nuevo esquema de debate presidencial, nos ocurrió algo bien raro porque llevamos año y medio trabajando en él, más o menos. Lo presentamos en la oficina de partes del INE. En 15 días más o menos nos llega respuesta. Nos dicen, chavos, está muy bonito y todo, pero pues no tienen experiencia. Entonces, muchas gracias, ahí la dejamos. Y a la... no, ni a la semana, 4 días después sale Lorenzo Córdoba diciendo, vamos a cambiar el esquema de debate. Vamos a poner esto y esto y ya nuestra propuesta 100%. No nos dio crédito. Ya después nos invitó a coordinar el debate de aquí de Palacio de Minería. Pero mientras ese quedó como el ganón. Y, como ajeno, ¿no? Sí, qué raro. Qué raro aquí en México. Dentro de estas propuestas justo era esto, que queríamos que lucieran más las propuestas que los insultos, las confrontaciones. Por eso fue que en el que propusimos que fuera una universidad, que fue el segundo que se hizo en Tijuana, que la gente pudiera preguntar, que hubiera público en el formato Town Hall, que es como se hace en Estados Unidos, con público presente, que el público puede ser partícipe de la discusión, y más o menos lo llevan a la plática. Pero te das cuenta en los moderadores, o sea, no pueden ser 100% rectos, no pueden ser 100% tajantes, porque ya los echan de protagonistas. Porque, por ejemplo, se le preguntaban algo a Naya, respondía en 2 segundos, y el resto, te voy a responder esto, chalala. Pero es que Andrés Manuel, y es que el resto del tiempo a seguir con la confrontación. Eso es lo que nosotros queríamos lograr, que hubiera más presencia de ideas, de cómo, porque te pueden decir que van a dar ingreso básico universal, pero no te dicen cómo. Y es que es sumamente importante, ¿no? Porque eso puede haber miles. ¿Cómo vas a llegar a ese punto? Y a mí me llamó mucha atención precisamente que todo ese rollo que siempre te han dicho que populista, que todo este rollo, y de dónde vas a sacar la lana. y de repente haya el ingreso básico universal, o bien diciendo, no, voy a aumentar al doble las pensiones, de no sé qué, y a mí sí me salen las cuentas, ¿no? Y así de, güey, o sea, está diciendo que este güey es populista, tú estás diciendo que le vas a regalar lana a todo el mundo, y tú estás diciendo que vas a aumentar las pensiones al doble. Y digo, bueno, si tú dices que este güey no lo alcanza, ¿por qué a ti sí, no? O sea, ¿de dónde tú sí vas a sacar la lana, no? Tengo mi guardadito. Incluso son más costeables las propuestas de Andrés Manuel de darle becas a los jóvenes y a los aprendices que quiere poner. Eso es más costeable y más realizable que el ingreso básico universal. Entonces, que te estás hablando de un número en cuanto a población que no da, ¿no? Y de hecho, ayer estaba viendo precisamente una comparación de esos dos y decían que aunque se supone que el ingreso básico universal sería una menor cantidad y el de Andrés Manuel lo que propone es más cantidad, pero por la cantidad de gente, más bien ya cuando lo ves en gente, el número de gente a la que le tendrías que dar esa lana, que lo que propone Anaya es prácticamente 5 veces el gasto, ¿no? O sea, no hay manera de, ¿no? Pero bueno, si algo se caracteriza el PAN es como sacar siempre dinero acá. Sí. De muchos lados, como imagen. Sí, de hecho, el ingreso básico hubiese costado alrededor de 2 millones de pesos, un poco más. Y si no mal recuerdo, lo de Andrés Manuel fue de 300 mil millones de pesos. Nada que ver. Y sí, justamente dicen que el populismo, este es Andrés Manuel. Oye, ahorita que tocamos este punto del populismo, ¿no? De las tarjetas del PAN, ¿no? ¿Sí vieron lo que sacó el INE de resolución de lo de las tarjetas? No, casi dijo, ellos tenían la libertad de promocionarse como ellos quisieran, ¿no? Y tú eres el que debería estarlos ya multando mínimo. Sí. Ponerlos de, a ver, hijos, si no empiezan, no, aparte que quedes esas tarjetas que son de, bueno, nomás te la enseño, pero después te den cositas, ¿no? Nomás es como para que me... Eso puede caer incluso en publicidad engañosa. Sí. Porque te llega la tarjetita y creo que todas las tarjetas tienen el mismo número. Ajá, son de cartón. Son como de cartón, entonces. Y si hay una leyenda hasta abajo en letras chiquitas que eso no compromete algún beneficio. Yo leí que en algunos, o sea, personas afiliadas al partido llegaban hasta personalizadas esas tarjetas, ¿no? Y, o sea, eso ya se estamos metiendo hasta información personal. O sea, ¿qué pasó con su pinche ley que estuvieron peleando de datos personales? Sí, sí. O sea, se pasan todas las leyes por el arco del triunfo. Si en el sobre te llegaba tu nombre, o sea, Marco Muñoz y la tarjeta, y ya te llegó tu tarjeta de cartón personalizada. Y es que si te das cuenta que vamos siendo lo mismo, ¿no? O sea, como que la dependencia que debe vigilar eso y castigarlo no hace nada. No hace lo que se vale, ¿no? O sea, no, sí, lo mismo pasa en los juzgados, en las cosas así. En la política, con personajes como Andrés Manuel, no logró hacer que los castigaran, bueno, Morena en este caso. Imagínate un hijo de vecino que por ejemplo va a tener contra alguien que denunciar, ¿no? Déjale un hijo de vecino. Algo que a mí me dio mucho coraje en estas elecciones fue el tema de los independientes. Los que lograron la candidatura fueron los que presentaron firmas fraudulentas, Margarita y el Bronco. Si lograron su candidatura fue por las firmas de los ministros de la persona que está ahí en el tribunal electoral, y no por la de los ciudadanos, que es como debería ser. Y en cambio la persona que no presentó anomalías, Marichuy, fue la que no llegó. Entonces, ¿qué vale más? ¿La firma de 3 o 4 ministros de ahí del tribunal o la de cientos de miles de mexicanos, ¿no? Ahí es donde están estas inconsistencias raras. Pero en este punto de me conmocionó mucho cuando me enteré que Anaya salía de candidato. Entonces, como ya le han comprobado que lava dinero desde que nació el cabrón. Y que no está en la cárcel, ¿no? O sea, ya se lo comprobaron. ¿Cómo llegó a ser un candidato, no? Si no hay fuero, que yo que sepa, para las elecciones. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Sí, está muy raro, y pues estos personajes los vemos en todos lados. O sea, en las elecciones pasadas en Nayarit, me parece, pues este señor Lallín, que dijo, yo acepto que robé un poquito, pero robé, ¿no? Y ahí sigue, se candidató como independiente. Entonces, eso es lo que les comentaba hace rato, si no hay un sistema de ejecución obligatoria de las leyes, van a seguir ocurriendo estos chascos y vamos a seguir viendo estos personajes realmente ridículos en la política mexicana. Ahora, ya que llegamos a la conclusión de que prácticamente cómo va a ser casi el resultado lógico, ¿qué opinas de estos rollos que empezaron? No, es que México, como Venezuela, que no sé qué. Digo, yo lo veo muy difícil porque, pues, aparte aquí el contexto es totalmente diferente, ¿no? Tanto social como político y Nada más, digo, por desgracia, como toda América Latina, pues todas las cuestiones de los partidos, pues, podrían de cuestiones clientelares, ¿no? De jalar la gente y de darle algo a cierto número de personas para que jalen contigo. Seguimos con lo mismo, que hablemos más fuerte. ¡Ya estamos gritando! Tú lo ves, o sea, para ti es como algo justificado, una campaña de miedo. O si hay una justificación como para decir que vamos a hacer otro Venezuela. Es guerra sucia 100%. No existen las condiciones adecuadas para que nos convirtamos en Venezuela, como dicen. Yo sí creo que va a haber una inestabilidad inicial si llega a la presidencia Andrés Manuel, que sí va a subir el dólar a 24, 23 pesos, pero que después se va a estabilizar el mercado. Pero de eso a que estemos como Venezuela, pues yo creo que es muy, muy complicado. Más ¿lo ves mucho improbable o ya no? No, lo veo imposible realmente, ¿no? Porque simplemente no son las mismas condiciones que en Venezuela, como bien mencionas. Y aquí en México ya en algún momento estuvimos así, cuando en los 70s, me parece, 60s, que se hacían filas inmensas para comprar aquí en, ¿cómo se llamaba la tienda esa donde vendían todo? Liconza, no era Liconza. Bueno, antes era ¿Iste o...? Sí, era de Liconza, pero tenía otro nombre, la que es desde lo que ha venido desde el mismo programa, tal no recuerdo. Conazupo, sí, creo que sí. Pero es exactamente lo que ahorita es Liconza. Y ahí te podías surtir de, o te puedes surtir de todo, ¿no? Si tienes como la prestación de Liconza. Y aparte que, bueno, Hugo Chávez era militar, ¿no? Entonces, no hay como un... Yo igual siento que es un contexto como que no ha pegado, aunque hablan mucho de esta... ¿cómo llaman la convención de Sao Paulo? Ya, yo lo veo mucho como digo, igual también son personajes muy, muy diferentes, porque siempre que hablan de esto y hablan de Chávez, de Evo Morales, y hay un personaje ahí que siempre aparece, que aparece cuando nombran todos los que han estado ahí, pero después ya no lo mencionan, que es Pepe Mujica, y que él lo mencionan de que estuvo ahí, pero después cuando hablan de los innombrables de la convención de San Pablo, pues nunca lo mencionan a él, porque pues es una persona como muy austera, muy congruente, y creo que a veces no lo mencionan porque les da miedo decir que sí, que algo como en esas cuestiones como ideales sí podría llegar a funcionar, ¿no? Que creo que el único que ha funcionado en ese sentido pues ha sido Pepe Mujica, ¿no? Que es una persona austera, que fue una persona muy... Por ahí yo en mis redes sociales publiqué un video donde él hablaba del aborto y él decía, no, yo no estoy de acuerdo, nada más que la realidad del país y la realidad de las personas pues es otra, ¿no? Y entonces yo no puedo cerrar los ojos, siempre una persona como muy, muy congruente. Y no la legalización de la marihuana. Y él, que sí, él entendía que un jefe de Estado no puede... O sea, tú puedes tener tus ideas, pero no son las generales, ¿no? O sea, tienes que pelear por las ideas del pueblo. Y eso creo que está en tu parte. Sí, no estoy diciendo que Andrés Manuel vaya a ser como un Pepe Mujica, pero siento que de repente sí está como una esta cuestión de satanizar como las partes de las ideas de que tengan que ver más apegadas a un sistema socialista como tal, no comunista, porque son cosas muy diferentes. Es que de repente siento que mucha gente confunde y ya ha metido más en cuestiones comunistas cuando, o sea, hay muchos gobiernos de países del primer mundo que son abiertamente socialistas, de hecho de los países que se consideran más desarrollados en cuanto a economía, educación, eso como Finlandia, Nueva Zelanda, eso, pues son gobiernos muy apegados al socialismo, ¿no? Pero aquí en América Latina sí se ha torcido esa parte socialista como muy, muy feo, y hemos visto pues algunas aberraciones, ¿no? Aberraciones políticas donde ya llegamos a todo esto que Chávez, a Evo Morales, ¿no? O sea, siempre se me olvida cómo se llama el que está desde Chávez. Maduro, que es él, sí me da mucha. O sea, es más chavista que Hugo Chávez. O sea, de verdad sí está muy, muy, muy, muy, muy inestable ese hombre, ¿no? Y no sé si sea, bueno, ya lo ves imposible. ¿Qué pasaría o cómo crees que reaccionaría la gente si no ganara Andrés Manuel? Pues yo creo que sí sería un descontento social inmenso, ¿no? Empezando desde su presidenta nacional, Yelko, que ya mencionó que Andrés Manuel no se va a meter, pero yo como presidenta sí se les va a aparecer el diablo. O sea, desde ahí está lanzando una amenaza como de que pues, yo no voy a contener a la gente si salen a manifestarse, al contrario, todo el apoyo del mundo. Yo no creo que suceda como cuando le hicieron el fraude a Cárdenas. Cárdenas no hizo nada, por ejemplo. Muchos lo cuestionan de que era su gran oportunidad para sacar realmente al PRI del poder. Y pues fue muy mansito, incluso lo invitaron a Los Pinos. Yo creo que en este momento, si de entrada es muy complicado que se dé un fraude electoral por la propia estructura del INE, pero si se llegara a dar y fuera determinante en los resultados, yo sí creo que la gente saldría y sí habría, si no un levantamiento en armas, y pequeñas confrontaciones civiles. ¿Y tú cómo crees que respondería el Estado? Como ha respondido siempre, sí, con represión. Ay, y más ahorita lo que tenemos, quien está ahorita de presidente Peña Nieto, pues en el Estado de México se ve tomas chulísimas. Y pues, digo, bien que mal, quizá pasa y sigue pasando, ¿no? Lo malo es que siguen como, no sé, cerrando los ojos o no quieren ver bien la realidad de que, pues, el hecho de que tengas ya militares fuera, policía federal fuera, pues eso no aumenta la seguridad, ¿no? Y en caso de una protesta social, pues más bien aumenta una cuestión de represión de movimientos sociales, pues que sean más violentos todavía, ¿no? Sí, aparte te preguntas realmente a quién están cuidando. Yo lo he visto cuando hacen marcha, por ejemplo, aquí en Periférico, ¿no? En Senacica. Hay federales cuidando el edificio. Entonces, llegan los manifestantes, su protocolo es cerrar todo el edificio, bueno, correcto, ¿no? No sabemos en qué condiciones vienen los manifestantes, ¿no? Dicen, tenemos que cerrar porque intentan ingresar al edificio por seguridad de todos, ¿no? Ah, perfecto. Ya están afuera. Familias con, tal cual, ¿no? Con señoras, ancianos, niños. Y los federales armados, ¿no? Casi amenazando, ¿no? Así, yo estoy armado, tú no traes nada. ¿Quieres verla cómo nos toca, seguro? Oye, ya está raro, ¿no? Dices, bueno, ya vimos que no vienen violentos, deja salir a los empleados, ¿no? No, porque se pueden ingresar. Bueno, ¿cómo van a ingresar? O sea, ellos ya hicieron su campamento. Entonces, se les ve nula intención de ingresar al edificio. Entonces, ¿es un desmadre? No, porque está el secretario. Que, entonces no estás cuidando a los trabajadores, estás cuidando al secretario. Y tú hablas con los manifestantes, es pacífico, ¿no? Los que no permiten que salgan sus empleados son ellos. Nosotros tenemos la intención, queremos hablar, tenemos un pliego petitorio. Todo es tranquilo, ¿no? Entonces, realmente, ¿de qué lado están las autoridades, no? O sea, es que aquí entra, yo creo que cómo te hacen ver las propias autoridades, ¿no? Hablando de Peña Nieto, está el caso Atenco. O sea, ¿qué repitieron hasta cansancio los medios de comunicación cuando la gente le estaba pegando al policía que estaba desmayado? Pero si te das cuenta, o sea, ¿qué hacían policías armados en un mercado de flores? No tenían nada que estar haciendo ellos, era meramente provocador. Pero pues mucha gente sí se lo cree, mucha gente cree que es que estos son radicales de izquierda, son chairos, como se les dice ahora. Son violentos. Son violentos. Y la gente también entiende que el Estado controla a los medios, ¿no? Porque las primeras notas que ves, que esta manifestación, porque fue al otro día en los periódicos, manifestantes violentos intentan ingresar, y ves las fotos, ¿neta? ¿De dónde, no? Y la gente se va con esa opinión así de, ve, qué bueno que estaba la seguridad, ¿no? Pasó cuando empezó lo de la gasolina, precisamente, que después empezaron con los robos, que aparte muchos sí se documentaron cómo de repente llegaban las camionetas de policía y bajaban todos los güeyes que iban a hacer su desmadre, o al hacer su desmadre pasó una camioneta de policía y todos se subían ahí, y entonces lo que hicieron fue, pues, ante la opinión social, poner al manifestante social como delincuente, ¿no? Que no es muy difícil aquí, ¿no? Porque tenemos este rollo, si bien justificable, de bueno, el cambio está en uno, pero pues que también en todos los países del primer mundo la protesta social ha funcionado para muchas cosas, ¿no? Pero aquí es como la manera en la que los medios o el gobierno hacen pelear a la gente con la gente misma, y los ganones son ellos, porque nosotros nada, ¿no? Y es, yo siento que es ya súper, o sea, es una estructura ya súper cantada y la gente sigue sin verlo, ¿no? Y que tiene que ser una cuestión como de lógica, ¿no? O sea, a ver, los militares, los federales, están entrenados para usar la violencia, o sea, no están ni capacitados para dialogar, ni para estar nada. Ellos es, usan esto cuando son fuerza letal, bueno, cuando es acabar con la amenaza, ¿no? Sí, sí, no es negociación, ¿no? Sí, eso no. Entonces ahí ya sé como de, tranquilo, viejo, porque está ese cabrón ahí. En algún momento me parece que en Tláhuac se intentó ante los, no sé si es Tláhuac o Iztapalapa, alguna de las dos, ante los niveles de violencia, el delegado dijo, pues, ¿por qué no metemos a los militares, no? Que nos cuiden, porque pues, los de las bandas ya están muy molestos. Pero se daba esto de que incluso te pasabas un semáforo y estaba el militar encañonándote. O sea, ellos están entrenados para asesinar y para acabar con el rival. No tienen ninguna congruencia en cuanto a derechos humanos, en cuanto a debido proceso. Y bueno, pues ya cuando la ley de seguridad interior se les quiere dar un poco de rango legal de acción, pero eso tampoco va a funcionar. ¿Y tú crees que se disuelva esto de seguridad nacional o crees que siga en marcha? Pues es un tema bien ambiguo porque seguridad nacional no es lo mismo que seguridad interior en el papel. Sin embargo, el otro día estaba leyendo la seguridad interior, la ley de seguridad interior, que dice, el Estado va a decidir cuándo se requiere la intervención del Estado y bajo tales condiciones. Pero esas condiciones son bien ambiguas. Y tú vas y te dicen, le hace tal ley cada parte. Vas y la ley te remite a otra. Y quieres buscar la otra ley y no está disponible. Encuentra a Wally. Sí, sí, sí. Yo creo que la seguridad nacional fue como el hijo chiquito de seguridad interior. O sea, primero lo vamos a aplicar en las dependencias gubernamentales, vemos cómo nos pega y luego ya lo aventamos socialmente, ¿no? Yo lo vi así en un principio, no sé. Sí, ese es un tema bien, bien ambiguo, ¿eh? Realmente esa ley está hecha para publicarse al vapor, que fue como se llevó a cabo. Yo estuve en. Cuando se aprobó, con una de las discusiones en la Cámara de Diputados, estuve ahí checándola y pues no, o sea, les dieron su consigna de cómo votar a los diputados de PRI, algunos del PAN, y pues estaba hecha más que nada para que se aprobara así rápidamente. Ahí tiene vacíos legales, ya se hicieron varias controversias constitucionales, que justo interfiere en los poderes de los estados. Pues recordemos que estamos en una federación, aquí los estados tienen autonomía, entonces esta ley interfiere con la autonomía de los estados. Creo que el municipio de Cholula por ahí puso una controversia constitucional, o sea, varios actores. ¿Y qué hizo el estado? Como Cholula puso una controversia, hay que quitarle la protección. Retiró a las tropas que estaban ahí cuidando, a las tropas federales, vamos. Y se escudaron, es que ya se les acabó el control, curiosamente. Y por ejemplo, en esto de como ya se les acabó el contrato, que es como de las partes más controvertidas, ¿no? De esta ley, porque bueno, es que el Estado puede decretar un estado de emergencia y dicen, bueno, pero es que es por tantos años. Ah, pero la misma ley dice que, pues, si sienten que es prorrogable, que es prorrogable, ¿cuánto? O sea, ya cuando dicen que es prorrogable, ya no hay un límite. O sea, tú lo puedes decir, no, pues. Aquí síganle. No, pero sí dice un límite, dice cuando las autoridades lo consideren. O sea, ¿cuál es ese criterio, no? Sí, siempre esas ambigüedades en las leyes, ¿no? Que generan problemáticas, ¿no? Porque no sabes, desconfianza. ¿En dónde termina el marco? O sea, deja de existir un marco legal simplemente con este tipo de aplicaciones de la ley. Claro. Eso tiene pues también muy, muy sacada onda a la gente, ¿no? Lo de la ley de seguridad interior. Ahora la ley de aguas, que mucha gente dijo que era privatización, realmente no es privatización, pero la gente lo siente como tal, por esto de los vacíos legales y porque realmente los políticos no se toman el tiempo de poderle explicar a la ciudadanía de qué van las leyes que están promoviendo justamente. Entonces con esto y con lo que históricamente pensamos en la política, pues no podemos tener... Sí, siempre hay que pensar mal. Y es que es difícil confiado cuando oyes casos como, no sé, en Sonora, en Tijuana, así, que van a llegar cervecerías, ¿no? Y dices, oye, pero tienes pobladores que te han pedido derechos de uso de agua desde hace año, bueno, por lo menos meses, y llega empresas como Heineken, y, sí, hay agua para darte. Oye, o sea, un campesino está pidiendo una cantidad mucho menor de lo que va a utilizar Heineken para producir cerveza, ¿no? Bueno, vas a dejar que entre Heineken. Heineken, ¿qué le va a dar al país, no? ¿Qué le va a dar al...? O por lo menos al Estado, ¿qué va a pasar con eso? Se escudan en que generan empleos, pero... ¿Qué? ¿Quién nos quiere hablar? Ah, es JJ, haciendo de la... No, también tenemos una estrella aquí de la... Casi web, sí. Ahora vienes por Marco. Voy a interrumpirnos ahora. No sabemos, pero ¿no? Saluda por lo menos. Bueno, ahora sí que pégase más. No, saluda. ¿Qué tal, amigos? De deportista profesional aquí, mexicano. Me suena también acompañando aquí. Por lo menos ya tu comercial ya te lo ya. Tus redes sociales, así que... Ah, sí, tus redes sociales. Ah, búsquenme en Facebook y me aparezco. Búsquenme como JJ López en Facebook y denle like a la página. Peleo en septiembre. Ahí para que sigan. Que me gusta acompañar, tendré boletos. Bye. Apoyen al deportista mexicano. Sí. Aunque sean patanes, no se queden. No, pero muy buen deportista. Eso, fíjate, ahorita, entrando, ¿qué crees en estas cuestiones? Ya hablando de políticas, por ejemplo, arte, deporte, ¿qué hay ahí, no? O sea, ¿qué hay? Bueno, ¿qué hay ahorita, por lo menos con la opción que parece que va a ser como la ganadora? ¿Qué hay? ¿Qué han hablado? ¿Hay...? Realmente les importa. Sí, porque digo, ha habido varios escándalos últimamente de algunas federaciones, de repente que han dejado abandonados a sus atletas. Ni uniformes, uniformes de pésima calidad, o los han obligado, por ejemplo, por ahí pasó en algunas de natación, ¿no? Que les daban, que el del patrocinador les dijeron, este no es el uniforme que necesitamos, así no es el corte, así no es la tela. Y los sancionaron porque no querían utilizar los uniformes y las regresaron. O sea, ¿hay algo en cuanto a arte, cultura, deporte importante? Nos vamos a quedar sin pila. Todavía. Aguanta un ratito. Dele, lo voy por la conexión. Pues, mira, yo creo que Andrés Manuel está proponiendo cosas enfocadas a las artes, a la cultura, al deporte, como lo de no vivir en Los Pinos. Y quiere convertir a Los Pinos en un museo, darle auge a las artes, a todo este asunto. Y pues no, yo creo que no en vano se está rodeando de gente como Elena Poniatowska, como Paco Ignacio Taibo, que a mí no me gusta, pero pues que es de cierta manera de las personas más conocidas en el ámbito intelectual, ¿no? Y pues para fortalecer el ámbito deportivo se debe fortalecer la SEP, porque a fin de cuentas la CONADE y todo esto depende de la Secretaría de Educación Pública, porque son temas de educación, no recuerdo el término en este momento, pero depende 100% de la SEP, la CONADE, por este rollo, ¿no? Okay. Entonces yo creo que con un buen secretario de Estado encargado de la SEP, pues podríamos ver apoyos bastante sustantivos a los atletas mexicanos. Pues se ha notado como este cambio de, no sé, un poco más de 12 años, que se apoyaba mucho al deporte, entonces se empezaron a ver resultados, ¿no? Pues salió esta Ana Guevara, lo que le taekwondo, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, Víctor Estrada. ¿No? O sea, que sí. Al final llegaron en política, curiosamente, ahora que lo pienso. Varios de ellos. Pero bueno, se veía como que ya el deporte mexicano como que empezaba despuntando, y estos últimos 6 años siento que eso que se había ganado en 12 totalmente se perdió, ¿no? Sí, se les están recortando muchísimas cosas. Actualmente hemos visto a estos chavos que están boteando porque no les alcanza, no les dan los patrocinios para poder llegar a una olimpiada, a algún concurso panamericano, simplemente a otro país. Una amiga que es nada de manera profesional, me estaba platicando que antes, si ganabas una medalla olímpica, pues la CONADE te daba tu casa, tu carro, un crédito y todo, ¿no? Actualmente solo les dan la casa. Entonces, ha habido recortes a educación, y si hay educación, va a haber recortes a deportes. Pero una pregunta, ¿se hace el recorte como desde el presupuesto o simplemente no se les está otorgando? Se hace el recorte con base al presupuesto anual que se da, depende de muchas cosas, de la inflación, de todo esto. Pero curiosamente a la educación sí han estado haciendo recorte tras recorte tras recorte, y por otro lado se dio mucho auge a la industria militar. Se le da el auge, luego sale la de seguridad interior, se reduce en educación. Entonces hay un entramado ahí muy curioso, y bien, aquí en el ámbito decimos que en la política no hay casualidades, todo se da por algo. A ver acá, Carito, Claudio, otra vez, porque precisamente acá quería comentar precisamente en esta cuestión de los deportes. Lo platicamos con Nelly cuando nos fue a acompañar, por ejemplo, en la Federación Nacional de Jiu-Jitsu, ¿no? Que está esta cuestión de que los torneos tienen un fichaje como para remunerar un poco, pero los fichajes están excesivos, ¿no? Cuando se supone que ya la Federación de Jiu-Jitsu ya es reconocida por la CONADE, sí, y reciben un presupuesto, ¿no? Para precisamente organizar esas competencias. Aquí, ¿sabes cuál es el problema? Estaría bien, ok, que me cobras 1,000 tantos por la ficha, pero si tú a cambio de, si yo quedo en primer lugar, me llevas a competir, no sé, a un Open en Estados Unidos, en Brasil o algo así, ¿no? O sea, el campeón solamente queda campeón y ya, y no hay algo más allá, aparte del punto en el ranking. Entonces, como para qué, ¿no? O sea, y creo que todo lo que hemos estado en cuestiones como deportivas, nos ha tocado vivir esto, ¿no? Como que no es congruente luego lo que cuestan los fichajes o simplemente o lo que te cuesta moverte a X punto, sí. No es congruente con lo que vas a ganar, ¿no? Como dices, ni siquiera a veces te dan la oportunidad de ir a apoyos para ir a otros eventos, ¿no? Sí, bueno, me van a rankear y ya si quedo como, no sé, se va a hacer un rankeo por un lapso de competencias de 6 meses, 1 año, y el que gane, pues... Órale, ¿no? Ajá, va a representar, ¿no? Porque si no, o sea, prácticamente están cobrando lo que cobra un, o sea, lo de una mensualidad por una competencia, ¿no? Y luego, a veces no compites porque no había, ya te dieron tu medalla y ya tienes como puntos de ranking. O el problema también de la organización, que te citan a las 9 y terminas compitiendo hasta la 1, hasta las 3, y dices, se supone que también ese fichaje o el monto de la ficha los vas a utilizar para pagar staff, ¿no? Al menos para mí es. Sí, porque es la justificación del fichaje, ¿no? O sea, en la CONADE con el presupuesto hacemos, no sé, tenemos la renta del lugar, el tatami, no sé qué, y lo demás, pues hay gente que se le paga, ¿no? Y ves que de 5 tatami solo ocupan 2. Y dices, ¿los demás qué? Comiendo pizza. Sí, sí, sí, es un cohete, o sea, es una... Bueno, en educación se ha demostrado mucho, ¿no? Y en muchas cosas hay un desviadero de dinero que va a lugares donde no debería de caer, ¿no? Y en el caso ahorita del jiu-jitsu y de la UFC, bueno, del MMA, ¿crees que la intervención de la CONADE es positiva o...? En parte, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque te están reconociendo ya como un deporte. Pero a mi parecer, el MMA no es un deporte olímpico. Creo que es un deporte más comercial, creo que es un deporte más allá, o sea, vas a competir. El problema también es que es un deporte relativamente nuevo, y no hay como donde te apoyen, quién te apoya. Al menos yo lo digo como peleador profesional. Yo tengo que dar clases en 2 lugares para poder... para poder solventar mi dieta, mi equipo, mi cosa. Y cabe recalcar que el equipo no es nada barato. O sea, unos guantes, si quieres utilizarlos bien, como un peleador profesional los utiliza, no bajan de 1,500. Entonces, no ha habido... siempre es el debate, ¿no? Con el fútbol. El fútbol le dan reflector, apoyo económico, y obviamente, sí, exactamente, las masas van ahí. Yo creo que no está mal, ¿ok? Yo no estoy en contra de los futbolistas. Porque en algún momento yo dije, no me gusta el fútbol por este tipo de cosas, y ya mis amigos futbolistas dijeron, no, estás en contra de nosotros. No como tal, pero creo que debería de haber un equilibrio en ello, ¿no? O sea, habemos buenos peleadores, habemos... Yo, por ejemplo, hace un mes gané una pelea internacional contra un brasileño, ¿no? Creo que con eso demostramos que estamos haciendo bien el trabajo, pero no hay empresarios, no hay marcas que vayan y volteen y nos digan, ok, te apoyamos, ¿no? Porque te das cuenta que la mayoría de la propaganda de los comerciales de Nike, Adidas, son futbolistas o basquetbolistas. Y nosotros los peleadores que estamos haciendo las cosas, ¿dónde estamos, no? Y si bueno, yo creo que no tiene que ver siquiera con el deporte, ¿no? Porque hasta lo platicamos la semana pasada, cómo le pega hasta el fútbol femenil la diferencia con el fútbol masculino, ¿no? O sea, hay muchas chavas que han dado mucho más resultados que los hombres. Que los hombres. El americano. Y el apoyo es bajísimo, o sea, todos tienen que trabajar, y más bien parece como un hobby y no se dan resultados, ¿no? Y los profesionales, ¿qué hacen, no? O sea, y los resultados no son coherentes. No son algo de la... el apoyo que les están dando, o sea, no están trayendo algo más allá. Creo que está bien este nuevo laje de jóvenes deportistas mexicanos, que estamos teniendo como una revolución en nuestra mentalidad. Pero así como todos estamos tratando de llevar una mentalidad de vamos a ir a ganar, nada más vamos porque vamos, también creo que merecemos el mismo apoyo todos, ¿no? O sea, a mi parecer, como te digo, el fútbol americano, México ganó el mundial, En Estados Unidos, en un colegial, ¿no? Que en Estados Unidos los colegiales de América, ¿no? Son élites. Bueno, son los creadores del. Sí, realmente ya de ahí empiezan a ir los jugadores a la NFL. A la NFL. ¿Y dónde viste algún reportaje? Saludos, Jack. ¿Dónde viste con la nota? Bien, saludos. Sí. Jack Frost. Saludos. Ahora vamos a otra parte. Ahorita hablamos de cultura deporte, ciencia y tecnología. ¿Qué hay ahí? Por ejemplo, aquí en el caso de la Ciudad de México han vendido mucho a Shemon como que es científica y está súper preparada y así. Ajá. Pero a nivel federal, ¿qué hay ahí? ¿Qué intenciones se ven? Sí, hay como. Porque aquí hay una fuga de cerebros impresionante aquí en México. O sea, generalmente sí, es esta frasecita de ahí también solo falta apoyarlo. Yo sí lo veo bien, cabrón. O sea, gente súper talentosa en cuestiones científicas y eso, y se están fugando. O sea, gente que está dando, son catedráticos en las mejores universidades europeas, así, y aquí no se paga. Aquí no se les da, ok. Pues esto tiene que venir de la mano de una verdadera reforma educativa, yo creo, no una reforma como la que se dio, que es una reforma meramente laboral. Yo creo que para que tengamos profesionistas verdaderamente buenos, no se tienen que hacer más universidades como hace Andrés Manuel. Se tiene que dar el fomento de educación básica, porque en la primaria es donde aprendes todo este conocimiento básico que tienes que emplear ya de manera profesional. Entonces, es aquí donde ves que en la primaria y secundaria no hay buenos profesores, no hay buena preparación. Entonces, ¿cómo quieres que llegue un alumno a presentar un examen de admisión a la universidad si no tiene esta base sustantiva? Y ahí sí, Andrés Manuel ya te está dando lo senil, porque pues no va de eso. ¿Cómo? O sea, vas a poner más universidades, pero tus egresados de primaria y secundaria van a seguir siendo exactamente iguales. Entonces se tiene que dar este fomento, pero desde la base. Tenemos ahí el ejemplo de la India, me parece. Le está dando India y China. Ahorita su boom educativo está increíble, pero no porque sean más universidades, sino porque hicieron que las primarias y las secundarias fueran realmente eficientes. Yo he visto que en algunos países está como una cuestión bien pragmática en la educación, que a mí me gusta. Precisamente, ¿no? O sea, en lo básico, pues te voy a dar precisamente esas bases buenas. Y si tú ya, digamos, te quieres desarrollar más como profesionista y todo ese rollo, incluso hasta las carreras a veces son más cortas porque buscan la siguiente, ¿no? La de práctico, ¿no? Mi hermano. O sea, yo necesito que salgas a laborar y a generar y todo eso, ¿no? Y si tú quieres de repente, pues, como estudiarle más, bueno, pues entonces ahí ya vienen los posgrados y eso, pero sí entregarte como primero una buena base, y si tú de ahí te quieres integrar al campo laboral, pues con esta base ya no debes tener problemas. Ya debes tener una buena base en cuanto a informática, una buena base en cuanto a idiomas. A ver, ahí me sorprende, por ejemplo, mucho cuando se habla de países del Medio Oriente, toda la porquería que viven allá, cómo están súper preparados, ¿no? Tenemos una conocida también, otra conocida que entró con nosotros, está Fátima, que es marroquí. Y esta chica habla inglés y un poco de francés. ¿Y español? Y español ahorita ya, ¿no? Entonces, o sea, siempre se piensa como en los países del Medio Oriente, como de que son gente que viven como muy en serio, pero de manera, bueno, por eso es que toda la primavera árabe, están súper educados, ¿no? Y precisamente su educación básica, o sea, así de. Yo igual, o sea, yo llevé, por ejemplo, inglés buena parte de secundaria, de prepa, pero un sistema tan pinche que la verdad es que no lo domino muy bien, ¿no? No hay como un seguimiento así de, a ver, de aquí en la primaria, por ejemplo, si vas a llevar inglés, vas a llevar esta base, en cuarta lectura. En la secundaria a lo mejor vamos a ver cuestiones más como de conversación, y ya debes de salir a la prepa, ya debes salir con este pinche tope, ¿no? No hay un orden, ¿no? Como que la primaria hacen su desmadre, en la secundaria hacen otro, y en la prepa otro totalmente diferente, ¿no? No hay. El verbo tu vi y ya, sí, lo ves, o sea, es repetitivo, no, igual como lo que decías esto del servicio profesional de carrera, no hay un escalón lógico en la educación, ¿no? En primaria necesitas tener todo este sustento, en la secundaria este otro, y en el medio superior este otro, y sí deben de ser como escalones realmente Y creo que hay dos problemas, ¿no? Primero, cómo están capacitados los profesores, ¿no? Porque a mí me tocaban profesores que daban inglés en el caso que estás tocando. Nadie no sabía inglés, ¿no? O sea, sabían lo básico. De la geografía. Sí, ajá, era el profesor de geografía que más o menos se le daba el inglés. Pues, ¿sabes? Estos modos, ¿no? Te puedes ganar un dinero adicional. Pues, dar la clase de inglés, pues qué tan difícil. Ponen los verbos ahí y hay que repitan como memoritos, ¿no? Y creo que lo otro es la estandarización, ¿no? Piensan que todos los morros aprenden de la misma manera. De alguna forma. Y pues está más que comprobado que no es cierto, ¿no? Entonces, creo que se solucionan también ese tipo de cuestiones. O sea, mejoraría mucho la educación. Pues yo te regresaba pensando en esta cuestión del deporte, ¿no? O sea, cómo hay gente que puede decir, o sea, se le ve, ¿no? O sea, se le ve que trae a lo mejor, que tiene un gusto por un deporte que aparte es talentoso en, o en las artes también, y cómo nos seguimos enfocando a español y matemáticas, español y matemáticas. Ok, si tienes que tener una base de español y de matemáticas. No, vamos, no es como decir, no necesitas un bagaje de cultura general vasto y bueno, ¿no? Pero no todo es para todos, ¿no? Y el sistema, como dices, ¿no? Esta reforma que se sigue comentándose, ¿no? Es más laboral, no están reformando realmente el sistema de educación de base, ¿no? No lo están cambiando. Y podría darse el caso que sí, todo sea para ti, pero si no le enseñas al morro que él encuentre su forma de aprender, obviamente muchas cosas no se le van a dar, ¿no? Porque va a quedar cuadrado. Sí, o sea, si solo lo dejas en lo básico, pues él va a encontrar lo que le gusta, pues tal vez enfoque un poquito más, ¿no? Y a eso, gracias a ese enfoque, pues encuentre su metodología. Pero si no lo haces que los apasione con todo, pues no lo hará bien. Sí. Y no le va a interesar aprender más. Y se ve en la lectura, ¿no? Y la misma gente se espanta cuando le dices que se puede hacer un sistema por competencias. Ay, ¿cómo vas a poner a mi hijo a competir contra otro? Pero esto en Estados Unidos, retomando lo de los colegiales, por eso les ponen a tener estas actividades deportivas, para que aprendan a competir, porque el ámbito real es competencia. Entonces aquí no podemos estar estancados pensando que nuestros egresados van a salir con conocimientos básicos de español, matemáticas, historia, la historia que nos cuentan, que no es realmente la historia como va, no es la historia real. Y pues bueno, eso también se conjunta con los profesores, ¿no? Que están sindicalizados, que están aferrados. Nosotros como sindicalizados tenemos que tener nuestra plaza, la queremos heredar, y si tenemos que ir a marchas para lograr todo esto, lo vamos a seguir haciendo. O sea, sí se necesita una reforma laboral educativa, no como se hizo, y hasta que haya una verdadera reforma integral que cumpla con todos estos objetivos, la educación mexicana va a poder salir adelante. Me da cuenta también que la gente se casa, ahorita pasó que la escuela de mi hija la van a cerrar, cuestiones de lana, de que ya no da ya no da la escuela, es una escuela pequeña, y aún así está como a la mitad de su cupo. Entonces nos dieron como todo un tiraje como de escuelas que nos hacían como una oferta así vamos, ¿no? De colegio que sale. Y fui a ver una que de hecho a mí era la que siempre me llamó como la atención escribirla ahí, y tienen un sistema muy apegado al sistema nórdico precisamente, ¿no? De no es tan obligatorio, de que aprendan pues a través precisamente como de la curiosidad, del instinto, que desde ahí los vayas guiando. Y en algún momento me encontré a una chica que aparte vive a unas casas de la escuela y me dijo, oye, ¿dónde vas a inscribir? Alicia, no sé qué show. Y le digo, no, pues yo creo que mi caso se llama esta escuela, ¿no? Le digo, me encantó el sistema educativo. Y me dice, ay, no, a mí no. O sea, también cómo nos seguimos casando todavía con esta idea de todo este sistema de estudia para que tengas una buena carrera y luego tengas un buen trabajo. Y o sea, yo creo que un sistema que creo que está obsoleto desde la generación de nuestros padres. Se ha notado que los que se quedaron ahí, pues igual están como felizmente con su jubilación muy barata, y la gente que trató de más bien de arriesgarse, de no enfrascarse en el sistema, pues son otra gente que está en cuestiones más empresariales, de innovación. O sea, el sistema mexicano está muy mal llevado, pero el sistema educativo en general, que se maneja en muchas partes del mundo, está como muy, muy obsoleto. Te enseñan matemáticas, pero no te enseñan finanzas, ¿no? O sea, mucha gente no tiene ni idea de cómo chingados manejar su dinero, ¿no? Su negocio, una tarjeta, no tienen ni idea de cómo manejar los impuestos. Yo no tengo idea cómo chingados. Como yo nunca he pagado impuestos, ahorita los impuestos los maneja el club que me paga, ellos manejan mi cuestión de impuestos, entonces no tengo nada con el cargo. Los impuestos son matemáticos. Sí. No, y a la gente le llega su sobre de Afore, chido, no tengo Afore. ¿Qué es Afore? Sí, sí, sabe, pero a mí me llegó. Sí. Y los que pocos, bueno, porque yo en el bache llevé como salida ocupacional, contabilidad, los pocos que sabemos contabilidad, es porque te pueden escoger entre diseño y contabilidad, y tú no lo escoges, en lugar de que sea algo como genera. Sí, que debería de ser. Es fundamental. Simplemente en las universidades, muchos chavos salen, obviamente, como todos, motivados, ya se sienten expertos, todo. Uno decían cómo deben de negociar con un cliente, cómo se debe de realizar un contrato, una negociación adecuada. No se depende nada de eso. Desde ahí, ¿no? Lo que decías precisamente, ¿no? De básicamente cómo se fusilan su idea para lo del debate, pues digamos, pues todo esto, o sea, yo te estoy creando todo un formato. Ah, bueno, pues si lo voy a hacer a presentar, antes te sugiero que vayas a derechos de autor y digas, este es mi proyecto. Para hacer una patente, para que si alguien más se lo chiga, y de igual pasó, y alguna vez presentamos como una serie como de proyectos para cuestiones de rehabilitación penitenciaria, y una de las personas presentó un proyecto de que los reclusos hicieran yoga. Fue algo así como muy somero, y resulta que una de las profesoras de la universidad lo fue y lo presentó a un penal, y ahorita están llevando. Y así, literal, o sea, se chingó. Y era un proyectito, o sea, a lo mejor la profesora lo hizo como un poco más choncho, pero fue un proyecto que presentamos en mi generación. Una chica de mi generación la presentó y se lo fusilaron. Y son conocimientos que ya. Sí, una amiga igual está impulsando unos productos cosméticos hechos a base de grasa animal, o sea, todo 100% natural. Se le presentó una química y la química como que dijo, pues por aquí puedo, y estuvo a punto, no logró, pero estuvo a punto de fusilarle la idea y comercializarla, ¿no? Y si eso te lo enseñan desde la educación básica, si te enseñan finanzas, todo esto, este país sería completamente distinto. No, ¿y cuántas patentes no se han robado al extranjero, no? Está lo de los diseños que hacen, creo que con esta comunidad indígena. Ah, sí. Y creo que son los bicholes. Los bicholes. No recuerdo, De Talavera. Y ahorita vas a muchos países en Europa y muchas marcas de diseñador están vendiendo exactamente las mismas blusas. O sea, con unos tenis. Sí. Ah, y de Talavera también, de Talavera de Puebla. Esa patente, o las vírgenes chinas, la bandera mexicana china, que llegan. Simplemente pueden hacer lo que quieran con México. Yo creo que eso pasa en Estados Unidos. No, bueno, o sea, no me imagino ver una bandera gringa china en Estados Unidos. No, definitivamente no. Es antipatriota. Sí. Para ellos y para nosotros no sería. Sí. Pero, ¿qué hemos hecho? Las vírgenes de Guadalupe. Sí, es lo que chingan. Claro. Eran las más lindas. ¿Por qué eran más básicas? ¿De cómo de virgen? Es que chido, qué chido. Solo tienes ojos rasgados. ¿Qué importa? Es que también no se le da aquí fomento a la economía formal. Gran parte de las personas están en la economía informal y pues que es más barato traer cosas de China para revenderlas aquí, ¿no? Aquí en México, no sé si alguien de ustedes ha abierto un negocio, ¿cuánto tiempo tardan en que te den una licencia, en que vaya el inspector de tal cosa, el inspector de seguridad, el inspector que te va a checar que tengas tus vacunas, todo tipo de inspectores? Y en Estados Unidos, ¿qué te gusta? ¿Una semana? ¿Que te den tu permiso para poner una sesión? Si vas a generar dinero, mano. Sí. Bueno, lo que pasó, nosotros dábamos clases y en Centro Sur la cosa andaba. Y esto es real, es totalmente verídico, que cuando este hombre fue a pedir el permiso, únicamente el lugar lo tenía como un permiso de escuela de baile. Y cuando fue a pedir el permiso general, para que decirte que es un permiso de gimnasio, le dijeron, uy, joven, ¿qué cree? Que para esa zona, como de gimnasio, no. Pero si quiere, le damos una torre a cervecería. La dieta es como de lo más pinche surrealista. O sea, no ha pensado Le va a dejar más lana. O sea, no tienes. O sea, es algo que todo lo contrario se debería de fomentar. O sea, si vas a abrir un centro deportivo en cualquier lado, es algo que debería de ser casi así. Güey, ¿cómo? Te ayudamos, como por qué no vas a otorgar un permiso de una actividad deportiva en una colonia popular y de una cervecería así, que de hecho a donde estaba ubicado Dharma había escuelas fácil a 4 o 5 cuadras de ahí, que se supone que no debería de haber tan cerca lugares con venta de alcohol. Pero montarte cada mes, ¿no? Cervecería, joven, ¿qué onda? Aquí hay una escuela. Pero tú me diste el permiso. No, pues tú no sé. Es tu culpa por no fijarte, por no medir los metros de aquí a la escuela. Yo estoy haciendo mi chamba, mira. ¿Te di tu permiso para tener lo que me permite? El negocio redondo. Sí. Esas cosas que decías de Dalí, ¿o quién sabes que sea? Dalí, que decía que no podía vivir, no podía venir a México porque no soportaba que viviera en un país más surrealista que sus pinturas. De verdad es que sí somos, sí, o sea, sí, ¿eh? Sí, o sea, hay cuestiones donde sí somos muy surrealistas y en política industria, o sea, pasa como es reflejo, ¿no? Permea cómo somos en general. ¿Qué tal que tocamos este punto del alcohol? Y te hablamos de la marihuana un poco. Porque este problema, yo creo que la tasa de mortalidad provocada por alcohol debe ser abismalmente, pero así, más que cualquier otra sustancia. ¿Por qué sigue siendo legal? ¿O por qué, bueno, sabemos, por qué no se hace una regulación o algo así? Pues yo creo que es por la sociedad, porque la gente se espanta. Le dices a una persona, ¿qué crees? Quiero echarme un LSD. Ay, ¿cómo crees? No, vas a andar haciendo desfiguros, se puedes matar a alguien. Ni siquiera saben qué onda, y está comprobado en la escala de toxicidad de las drogas que el LSD está, no recuerdo si es de 1 al 10 o de 1 al 100, creo que de 1 al 100, el LSD está como por ahí de 12, la marihuana en 40 y tantos, el alcohol en 80, entonces que es más nocivo, pero la gente se sigue creyendo de que la droga te va a matar, que va a hacer que mates a otro. En cambio, yo no he escuchado de gente que está en un estado LSD o pacheco haga barbaridades, ¿no? En cuanto no, imagínate, solo pongamos eso. Yo estaba viendo el monólogo de Franco Escamilla y que decía: imagínate un asaltante en marihuana. Y ya llegaba y decía todo al revés, y se reía y decía: no, perdón, déjame empiezo de nuevo. Y realmente es eso. O sea, ¿cuándo has visto un marihuana agresivo? Pues a mí se me ha tocado, pero porque. Ah, pero ya es mamón. No sé por qué. Allá en tu barrio. Pero así, no, comparado con los alcohólicos, no ha tenido no, o sea, ni el 10% de problemas. En cuanto a accidentes viales, en cuanto a problemas de violencia intrafamiliar, ese tipo de cosas, el alcohol está, yo creo que en el 90%. Incluso el alcohol se intoxica. Entonces, obviamente todo en exceso es malo, pero el alcohol, o sea, yo creo que por lo comercial también no lo han regulado. Al contrario, se fomenta con lo que dices del arma, estando con lo que mencionabas de la Heineken. En el norte se le dio la concesión de agua a Constellation Brands para que produzca cerveza de que van a exportar, que ni siquiera se va a quedar aquí en México, si la comunidad está sin agua, ¿no? Entonces se le da fomento a esto porque es una industria millonaria que les va a dedicar. Un gran dinero, o sea, no hay un interés social, ¿no? No, bueno, y como por ejemplo se espantaron y le pusieron los impuestos bien cabrones a las bebidas energetizantes, ¿no? No, que porque la más, ¿no? Las perlas negras que dicen que son bien peligrosas y no sé qué, así, bueno, es peligrosa que la gente no controle, pero no tiene que ver con las bebidas energetizantes. Me encantan las bebidas energetizantes, todo se cuesta bien caras, ¿sabes? Maldita sea, se le subieron una cantidad mamoncísima, o sea, pasaron. Prácticamente se les cae un impuesto como del 40% porque son bien peligrosos. No mames, o sea. Son ya como 50 pesos, ¿no? Dependiendo. El Red Bull está como en 30 y algo. Dependiendo de dónde los si las. En el rollo más o menos como 30 pesos, ¿no? Pero así de. Yo, o sea, si nunca conoces a un paquete o a un güey que tome LSD, que se ponga violento, mucho menos se conoce a un cabrón que tomando una pinche bebida energetizante, hay choque. Sí, o sea, qué pedo. Las cosas como bien bizarras, ¿no? Pero lo que decíamos también, por ejemplo, en cuanto a cuestiones como de ecología, ¿no? Una de las cosas que te venden en las latas son mucho más caras que te las venden en las botellas de plástico. Cuando la lata es súper reciclable y deberías de fomentar el uso de las latas de aluminio y de envases de vidrio porque son súper reciclables. Y es donde las bebidas cuestan más caras, ¿no? Bueno, ¿has visto esto de los Oxxos que te venden la naranja? Ya pelada. Ay, no seas. Y más cara, obviamente. Bueno, también la otra vez vi a alguien que sacó una foto de un lugar donde te vendían los plátanos ya pelados. Sí, no, es el pinche plátano, o sea, Exactamente, es que eran pelados en un en una madre de alumno de este de unicel. Super condena ese güey, tienes una pinche fruta que es como la más lógica porque es amarilla, ya es que te la puedes tragar con una cáscara biodegradable que la pela super fácil. Y vas a comprar cinco pinches plátanos mucho más caros ya pelados en un pinche envase de unicel y plástico. No hay como decir, güey, o sea, hasta con cuestiones de ley, o sea, cabrón, no puedes vender esta madre, güey, o sea, estás contaminando, no, cabrón. Ya te ahorró la chamba. Porque te ahorró la chamba de pelar un plátano, ya, ya te ahorró. Es que realmente el problema somos nosotros. Ganaste 20 segundos más de vida con eso. Sí, nomás. Pues, bueno, creo que, como dices, somos nosotros problemas porque la gente no se sienta a pensar lo que hace, o sea, no lo merita, es como, eso va a estar echado, ya no, ¿no? O... Sí, creo que esa es la diferencia entre los adultos y los niños. Porque creo que tú me lo comentabas una vez. Los niños te preguntan de todo por qué. ¿Y esto para qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros nos dicen, como dices tú, es verde. Ah, qué chido, ya. Entonces no te pones a pensar, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, pero por qué voy a comprar esta madre cuando la puedo pelar sin problemas y no voy a contaminar? Dices, ah, lo compro porque quiero. Dice uno de los europeos con los aguacates. La famosa mano de aguacate, ¿no? Que se cortaban. Y entonces querían esos cabrones tratar de hacer un pinche aguacate transgénico que no tuviera el hueso, que el hueso fuera mucho más chiquito, ¿no? Así de güey, o sea, neta, te cuesta. Mira, lo abres así y ya si no te quieres cortar, con una pinche cucharita lo vas sacando. Yo ya no sé cómo se cortaban. O sea, yo sigo pensando que es como esas leyendas urbanas. Mano de aguacate en Inglaterra, así los güeyes llegaban con eso. Eso está lógico, ¿no? Puedes agarrar el cuchillo cebollero y clavárselo al güey. ¡Puta aguacate! Sí, o sea, pues tienes que sí, o sea, son surrealistas realmente, ¿no? ¿Cómo las hacemos aquí? ¿Cómo vemos? Hay muchas cuestiones de la de la política, de cómo nos gobiernan y no... Incluso las políticas públicas enfocadas a salud. Yo me imagino estas reuniones de políticos que dicen, oigan, tenemos un problema muy cabrón de sobrepeso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ponen impuesto a los refrescos? ¿Con eso yo soluciono? O sea, en vez de que digas, bueno, voy a poner en vez de... ¿Cuántos son los días de educación física en las escuelas? ¿Dos? Creo que a lo mucho no sé, güey, porque educación física debería de ser todos los pinches días. Pero ahí tienes también a las señoras quejándose de sus hijos. Ay, me lo van a matar bajo el sol. Ay, se va a cansar mucho. ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Sí. Como en el gobierno es que estaba lo de Actívate, que eran exactamente igual que en las primarias. Y simplemente en el gobierno era, a ver, se pueden hacer su de Actívate, pero si ya traen su chamba. Es que no hay chamba. Ah, entonces lo pongo. Ah, sí, ¿no? Como... Pero es que ya es un mandato presidencial, o sea, era una... Sí, para cuestiones de programa. Salud, ¿no? Sí, o sea, no hay... No, ahora, o sea, si un cabrón agarra el pinche lápiz, le saca punta, lo ves de cerca y se pica un pinche ojo, es más pinche fácil de mandar a la fábrica de lápices que si la otra, güey, estás bien pendejo, güey, ¿por qué chingados te acercas a un pinche lápiz con punta? O sea... Ya no sé, lo desbloqueé, ¿no? O sea, es que lo peor dirían, ¿saben qué? Vamos a retirar todos los sacapuntas de las dependencias y de las escuelas, porque son un peligro. Sí, sí, sí. No, ahora... Niño era pendejo, ya, señora. No tomó ácido fólico. O sea, que... Ahora, antes reprobaba un niño y así de, güey, ¿qué pedo? O sea, pero cabrón, ponte a estudiar. Ajá, y ahora es que no le cae bien a la maestra. Ahora, la maestra lo presiona mucho. Ahora con la maestra, a ver, señora, ¿por qué? Maestra, ¿por qué reproba a mi hijo? Si es tan estudioso, vea. Hoy es lindo, pásate. Sí, con el niño acá tú. Sí, güey. Estaba viendo un comercial de Estados Unidos que hablaba un poco de estas nuevas conductas, ¿no? Que tienen los niños. Que ya más bien parecen que los niños educan a los papás, ¿no? Que ellos en sí estaría bien, pero no les voy a comentar. Porque llega un policía a la casa, toca la puerta, sale una señora, hola, es que recibimos una llamada, están denunciando que usted golpeó a un niño, ¿no? Ah, es del policía. Ajá. Es un programa, de hecho, de televisión. Ah, ok, y y pues nada, ¿sabes? Ah, sí, pero porque el cabrón algo hizo, porque salió una estaba de la escuela. Le estaba faltando la escuela y hablé y el güey me mintió. Ajá, y dice, y les llama a mi oye, te pego. Sí, pero yo sé que tengo derechos, la chingada. Van a comenzar con la gente, le da el cinturón, vuelve a pegar al niño, ¿no? Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué castiga a tu mamá por educarte, ¿no? O sea, no hizo nada fuera de. el control, ¿no? Está disciplinando nada más, ¿eh? Y creo que ya hemos quedado con mucho en eso, ¿no? Ya como que, ay, no, ni tienes que hablarle bonito, explícale. Y habla como pendejito. No tanto fomentar. Ah, un pinche chingadazo. Las cuestiones, por ejemplo, de que eso, ¿no? A los niños entienden bien. La verdad es que, precisamente, o sea, no le hables como si estuviera. El que no sabe hablar es un niño, no tú. O sea, tú hablas como adulto. Como Mongol. Sí, te entienden perfecto, ¿no? Y como lo que decías tú, los niños son muy prácticos. Sí. O sea, sí lo entienden. Pero háblales bien, tampoco como. Sí, de hecho, si los hablas como una persona sin contemplar las edades, ¿no? O sea, explícale cómo son las cosas. Y, o sea, sin lenguaje complicado, pero firme y bien. Y niño te entiende perfecto. Va a sonar tal vez mal, pero lo digo desde mi experiencia, porque yo tengo un perro. Pero, no, o sea, por eso dije que no lo tomaran a mal, cabrón. Y luego les digo, despertivo. Pero, o sea, he visto muchos güeyes que quieren corregir a su perro y le hacen, ah, ya, no la, ya, bonito, ya. Ay, no, háblale fuerte. Güey, tienes una pinche cadena de castigo que no les hace absolutamente nada. Dale un pinche tirón, güey. Ya, güey, firme. Y. Los perros lo dejan hacer. Que entienda. Si lo haces diario por X número de días, el perro lo deja hacer, y lo digo porque yo tengo un perro, y perfectamente entienden, ajá. O sea, y se tardan poquito, o sea, les estaba hablando de días, 5 días, que lo hacen seguido y dicen, ah, bueno, no me debo acercar ahí, porque no le gusta, ¿no? Y van a volver a intentar X tiempo después hacer la conducta, repetirla, y los vuelves a corregir, y ya se toma menos tiempo. Así igual con los niños. Si tú eres firme, les explicas, igual no va a entender bien, lo va a volver a hacer. Pero si lo vuelves a hacer, y sobre todo es muy importante también el ejemplo, ¿no? Porque no le puedes decir, no robes, cabrón, hija. Bueno, ya se va a trabajar, papá, ¿no? Y a cagar la máscara y tu pistola, ¿no? O sea, cabrón, el ejemplo es muy importante. Dices, ah, es que a mi hijo no le gusta leer. ¿Cuántos libros has hecho en el año? Digo, ¿o cuándo? ¿O cuándo en los últimos 5 años? Cabrón. Bueno, en tu vida, cabrón. El libro vaquero cuenta, cabrón. La Biblia. Leo, a veces me meto a una película con subtítulos. TV y novela. Sí, o sea, está cabrón, o sea, pues obviamente si no pones el ejemplo, pues también no. Regresando a la primera parte de la conversación, ¿no? O sea, cómo, o sea, si puedes permear las cuestiones como la política, como de arriba hacia abajo, pero también, ¿no? Que somos, estamos, o sea, como materia prima, lo que acaba de pasar en Tepito con el exmilitar, ¿no? Que le dio esos plomazos a unos asaltantes y cómo se oye, cómo le gritaban, ya jefe, ya déjelo, no se pase de verga. Bueno, si los asaltantes hubieran tenido la oportunidad, se chingan al señor, ¿no? O sea, ¿cómo defiendes lo indefendible? No, la gente ha dicho, está bien peligrosa la zona, pinches por eso. Mis autoridades. La gente sí se hace la vista, ¿no? No hay congruencia con la gente. Y muchísimo, o sea, lo ves precisamente en ese tipo de cuestiones, por ejemplo, en las cuestiones de seguridad más que nada, ¿no? O sea, yo creo que más de uno nos ha pasado que de repente, digo, sí sabemos que hay pinches policías y pasados de lanza, digo, por ejemplo, en la moto me ha pasado tiro por viaje, que al juego te quieren parar por cualquier pendejada y a ver qué te sacan, si no te la sabes, pues te chinga, ¿no? Pero que luego no sabes no sabes por qué se han entendido el chavo, o a veces sí sabes, ¿no? Que tu vecino es un hojaldra y va la gente y se mete, o sea, güey, o sea, no. Exactamente, o sea, estás defendiendo cosas que no, ¿no? Pero vamos, este señor hasta lo fueron a perseguir en el pinche hospital, meten al güey que sobrevivió a los plomazos, al militar, y fue la familia a buscar al pinche militar ahí, o sea, neta. O sea, y eso se da muchísimo, o sea, yo creo que deben aplicarlo en esos casos como en China, ¿no? Que no solo te meten a ti a la cárcel cuando es un delito, sino también a tu familia, ¿no? Justamente pasa eso, o sea, y pasó con las unas señoras que mataron un ratero que se metió a su casa. Se mataron a pinches sardenas. A los chingadazos. Y va las señoras, no, es que no le tenían que pegar. Ah, pero ¿por qué le dieron? Ay, si ya lo tenían amarrado. Pues, ¿por qué pegarle? No seas cabrón. Pinche familia se metió a robar con un pinche machete a una casa de señoras, güey. Sí, obviamente. O sea, son más débiles, más todo. O sea, de eso deberían de matarte por pendejas, güey. O sea, no deben de reproducirse. Pues es la culpable, güey. Pues sí, o sea, se nota que de qué familia vienen, qué educación tienen, y se ve reflejado en todos, ¿no? O sea, igual este güey pusiera un pasadito de lanza. Pero se ve que todos, o sea, si bien tienen la oportunidad, o cuando la tengan, van a hacer lo mismo porque tienen la misma educación. Exacto. Y tengo mi sección. ¿No? Mi sección, aunque no haya programa en radio. Aunque haya programa en radio, de los mitos de la política. Están muy difíciles estos, bueno, más complejos que lo normal. ¿Pero qué sueltas a ver? ¿También vas a contestar? A ver. Bueno, entonces te vas a hacer una afirmación, puedes decir sí, no. Ok. Y, o puedes también. Sí, sí, sí, sí, sí, o sea, un poquito más allá. Ok. Entonces, ¿el voto es racional? No. ¿La decisión es consciente? No. ¿El candidato conoce al electorado? Sí. ¿Los amigos son los mejores consejeros en política? No. ¿Qué no? ¿El voto se decide durante la campaña electoral? No. ¿Se puede hacer política sin dinero? No. El pueblo vive creyendo a los políticos. Más o menos, mitad y mitad, yo creo. El político es un gran comunicador. Sí. No hay mejor defensa que un ataque. No. Básicamente eran. Pues, bueno, los demás ya las desarrollamos durante la conversación. Con esas. Sí, son suficientes. Pues, ¿quieren comentar algo más? Nada más, invitarlos a la jornada de mañana. Participen, de verdad es muy importante. Para quien quieran, ya lo hemos comentado nosotros aquí N cantidad de veces, en el trabajo, quien te tiene que convencer es el político. No te pelees con la familia, con los amigos, no seas promotor de cierto candidato, a ti no te da nada. No te enganches exactamente, ve, vota porque quieras votar, pero si voten, anular el voto no sirve de un carajo, de hecho, normalmente más bien perjudica, y le funciona a la gente del sistema. Entonces, participen, de verdad vayan, bueno, yo en lo personal y nosotros como agrupación, los invitamos a que mañana participen en la jornada electoral. Y lo que les contamos, ¿no? Después de la jornada electoral, pues también hay que hacer nuestra chamba, ¿no? O sea, hay que ver quiénes quedaron como nuestros, las personas que elegimos para representarnos, y hay que chingarlos. Y si no quedó la opción que tú quisiste, pues con más razón hay que chingarlo para que tú, para que se hagan las cosas como se deben, ¿no? Entonces, como nuestra obligación, aunque no lo vean así, creo que es nuestra obligación como sociedad salir y votar, incidir en, pues, el rumbo de nuestro país, porque a fin de cuentas aquí es donde vivimos. Y ya ponte a trabajar, ¿no? O sea, no esperes que te ayuden, no esperes que te den una pensión, no esperes que te den una fuente por ser estudiante. No, no. Si tú eres estudiante, dedícate a estudiar. Si tú eres ama de casa, dedícate a ser ama de casa. Y creo que así vamos a mejorar nuestro entorno inmediato y poco a poco vamos a ir mejorando el país, a mi parecer. Pero si no vas a salir mañana, entonces cállate cuando las cosas no salgan bien. ¿Por qué? Porque no estás poniendo tu granito de arena para ahí. Ahí van a esperar. Bueno, yo le mando un saludo a Ramoncito II, orgullo de la Carrasco. De la Carrasco para el mundo, aunque no ha salido de la ciudad. Pero el rancho. Pues yo, amigos que nos están viendo, los que van a ver este video después, público en general, yo creo que la participación es fundamental, yo no sé qué gente que tenemos el gobierno que merecemos y realmente no se están tomando la oportunidad de participar en el proceso electoral, ¿no? A mucha gente le da hueva, yo lo sé, realmente no sé por qué, pierden 2 minutos en ir y votar, háganlo, al contrario, hacen un poquito de ejercicio, conviven con su familia, X. Pues nada más, sí, un favorcito para todos, que su voto sea informado, voten diferenciado, entérense de las propuestas de sus candidatos, no voten por el mame de que el Bronco corta manos, no, por este tipo de cuestiones es que tenemos candidatos como la Guareja, que se está candidatando para diputada, como este actor que se encueraba, Sergio Mayer, como Cuauhtémoc Blanco, si queremos salir. Carmelita, bueno, ya digo por plurinominal, pero los demás que sí se están candidateando, si queremos seguir teniendo ese tipo de representantes que sí llegan, pues sigan sin participar, sigan votando por ellos porque están chistosos o porque los llevan en una telenovela, y pues luego no hay que quejarse, ¿no? Yo solo los invito a que el voto sea informado, a que realmente seamos todos partícipes en este proceso electoral, y pues no digan que hay que votar por el menos peor, voten por el que realmente sea empático con su ideología, con lo que ustedes están buscando, y participen. No me queda más nada más que decir que eso. Y le pregunten la cuerno a vaca, ¿no? Como le fue con el jugador. Sí. Exacto. Sí, ese es el problema. Por ejemplo, yo que tengo 19 años, que va a ser la primera elección en la que voy a participar. Y es 33. Bueno, la pero verdad. Los hombres de la vida, sí. Sí. Pero, bueno, yo sé que puedes votar en como usted. En el papel, en el INE estoy registrado como alguien de 19 años. Es impotente el darte cuenta que, como dice Marco, vas a votar por el menos peor. Y dices, demonios, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no me ofrecen calidad de los... Exacto, de los candidatos. Y creo que es un paso más atrás, ¿no? ¿Por qué no exigimos candidatos más... preparados? O sea, que realmente si ofrezcan un cambio los cuatro, que no digan, ay, pues ya que quede el PG, ¿por qué? Porque es el único que falta. Sí, a mí me gustaría más bien que me metieran aprietos, no porque no sé por quién no votar, porque... son malísimos todos, sino más bien de que no sé por quién ir, o sea, todos me están ofreciendo tan buenas propuestas que me va a costar trabajo elegir, ¿no? O sea, creo que debemos de buscar más sí, ese camino. Sí, el enfoque. Sí, de lo negativo a lo positivo. Y que siga cambiando esa visión de la gente, o sea, acuérdense, los pinches políticos son los que deciden el destino de nosotros, entonces si les da hueva y después nos la dejan ir con todas las nueces y sin vaselina, pues es porque precisamente no hacemos la suficiente presión social, ¿no? Dejen de satanizar la protesta social, o sea, se da en todos lados, en los países más pinches desarrollados, se ha dado la protesta social y han echado para atrás muchas leyes a base de protesta social, ¿no? Y es importante, sí. Por ejemplo, desde que está pasando lo de los... damnificados del terremoto. Claro, en especial ahorita. O sea, yo vi a gente como súper encabronada con ello. Es un gente que se quedó sin nada. O sea, hace unos meses estabas en el mame queriendo les ayudar, güey, y ahora tenías que encerrar en una calle. O sea, es cabrón, deberías de bajar. O sea, ya tocado donde quieras. Bajarte a cuidarlo. Todos debemos hacer ahora eso, ¿no? Yo creo que ahí falta la empatía. ¿Por qué? Porque tú, como si llevas tu coche, porque vas a tu trabajo, porque vas a tu casa, que no le pasó a mi madre. Te da igual. Entonces es eso. Ser empático con la gente. Si todo el mundo dice, a mí no me va a pasar. A mí no me está afectando. Sí, que no me estorbe. Yo creo que esa es base bien cabrón en cuanto a las cuestiones políticas, sociales aquí en nuestro país. ¿Qué es eso, no? O sea, cuando dices, bueno, pues es que... si no me afecta, no puede. Ajá, o no, o al revés, ¿no? Que dices, bueno, pues este güey, yo sé que es un pinche candidato que es nada ético o una persona basura, pero como me va a dar hueso a mí... ah, pues que me dé hueso, ¿no? El desmadre que haga, pues me vale madre, ¿no? Así que, güey, o sea, a lo mejor tiene que ser, porque es muy, muy, hace muy sonado aquí, candidatos que han estado metidos, no son en corrupción, algunos han sido hasta acusados de cuestiones de pedofilia y así, y pues bueno, ¿no? Pues total, a mí me va a dar el hueso, no, o sea, si meternos en estas cuestiones éticas, empáticas, y decir, bueno, si el candidato, este güey no es bueno, pues yo no, o sea, ni voy a trabajar en su campaña, aunque me ofrezcan lana, ni voy a promover por él porque me dijo que me va a dar X o Y cosas, ¿no? O sea, de elegir gente preparada pero en todos sentidos, ¿no? O sea, tanto académicamente, como en cuestiones emocionales, como en cuestiones empáticas, que realmente estén preocupados por lo que es su chamba, ¿no? Que su chamba pues, es representarnos a nosotros y no... Y ven que un acto delictivo jamás va a ser bueno, ¿no? Porque está como esa cultura de... escuchar miradas tales como que no, los narcotraficantes no son malos, ¿no? Y cosas así, derivado de todas estas series, súper romantizando ese tipo de cuestiones. Nada, bandas. No, o sea, no es bueno, no es positivo y jamás va a ser como la solución, ¿no? Por más que quieran ayudar a que digan que ayudan a su comunidad, lo que sea, no están. Sí, se me acuerda, mucha gente lo está viendo como esa alternativa, ¿no? Los narcocandidatos. Porque aquí en mi pueblito sí se marchan, pues no es. Construyeron el arquito de entrada del pueblo. O la arquito que es la iglesia. Pusieron muy bonito el altar de la Virgen. Sí, sí, ya. Sí, sí, sí. Por favor. O porque en la feria pues, se discutieron acá con la comida. Sí, sí, sí, sí, con los toritos. Con los juguetones. Sí, hay que tener como mucho cuidado. Ahorita una selección se puso muy violenta en ese sentido. Entonces creo que sí hay mucho riesgo de narcocandidaturas. Pues va el año más violento hace como... 40, 50. Bueno, el año en general ha sido violento, pero en cuestiones políticas yo nunca había visto una cantidad tan cabrona de políticos. Y de todos, a todos les tocó. A todos los partidos, o sea, Ahora estuvo candidatos muertos, candidaturas de Morena que estuvieron asesinados. En Texcoco también escuché. Yo vi parejo, o sea, Morena, PRD, PRI, Nueva Alianza, a todos les tocó, entonces sí hay que tener como mucho cuidado con eso, ¿no? Pues, están tratando que porque eso no es política. Sí. Sí. Igual es así como cuando en el fútbol entre pruebas de planes en el fútbol. Sí, no se casen con estas ideas románticas de del narco, héroe, que son casi Robin Hood, ¿no? Entonces, sí, güeyes, igual, no sé, si hay güeyes que son totalmente empresariales, pues es el narco, ¿no? Pues interesa, pues es su lanita, ¿no? Y si les interesa imponer candidatos, pues es porque ahí van a tener, se van a ver favorecidos. Sí, ellos, ¿no? Sí. No la gente. Bueno, este fue nuestro experimentito que nos estuvimos ahí en Utah. El audio sí se va a subir, igual ahí lo van a ver después en Ruta Radio para que escuchen la repetición. Y ojalá en unos, si tenemos chance, Marco, ver si en unas semanas que pasen las elecciones y que ya se estabilice un que poquito, vamos y que todo si vamos a dejar de ser un país nórdico y vamos a ser Venezuela. O sea, si sigue habiendo internet. ya que todo esté como más estable, que ya se presenten tanto ya quien ganó, cuando empiecen a presentar seguramente un gabinete más formal y todo eso, si nos echamos otra plática para ver qué tal, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Porque voy hasta analizar como ya bien las propuestas. Sí, porque seguramente ya no hay eso. No sé, porque seguramente ya se va a ver, ¿no? Como siempre en la campaña hay muchas propuestas, mucho rollo, pero mucho es precisamente como llegar por la parte emocional. Pero ya que se ganó, pues ya llega la hora de gobernar, entonces ahí ya es más factible. Entonces, cierren la memoria, ya no saben qué dijeron. ¿Qué prometieron? Pues no, pues más bien ya es caer en las cuestiones de la realidad, ¿no? De lo que realmente puedo hacer. Y se echamos igual otra plática de unas semanas para analizar, a ver qué hay. Ahora que ya es los gobernantes fijos, ¿qué es lo que se prevé que vayan a...? Y a ver si llegamos, ¿no? Porque ya tengo la edad. Sí, entonces... Si no le voy a dar un par. Sí, a mí me tiene... tiene con el chucho en la boca. No sé, hay un video de está en campaña y como que le da a caer el soponcio. Sí, está hablando y como que hasta le señala que está así como... Sí, adelante, ¿no? Yo muy agradecido de que me hayan invitado... Hoy muchísimas gracias y claro, si en un futuro se puede volver a repetir este tema, ¿no? Adelante. Sí, ya para ir aterrizando, ¿no? Que creo porque sí, uno es el antes y el después siempre va a presentar un sí, totalmente distinto. Bueno, despedimos nuestras, como siempre, nuestras redes sociales, mucho café. Pues sí, bueno, es también Templo de Satán. En Facebook, también Sendero Siniestro en YouTube, que ya hay nuevo contenido. También tenemos Twitter, Templo Satán. Y. Y en Utah Radio ya saben, cada sábado. Sí, hoy por eso transmitimos aquí, no hubo programa como tal a través de la estación de Utah, pero igual vamos a pegar este video ahí en la página de Utah y el audio seguramente también. Viene el 4 de agosto el evento de Hell Lovers ahí en Utah Radio para que vayan a echarse un rol. Es October, DJs, bandas, nuestro proyecto artístico. Se va a poner de peluches el asunto. Ah, y también lanzamos una convocatoria, ya saben, estamos buscando modelos para la sesión de fotos. Sería el 7 de julio. De julio, o sea, de 8 días. Sí, que nos guste acompañar, apoyar. Invitadísimo. Sí, todo cualquier cosa, pues inbox. Nos despedimos, muchas gracias acá. Ahí la cadenita. Ah, sí, cierto, ahí le trae Bueno, es que yo no traje la mía, nuestra plaquita ya la. Hay que la. La voy a dejar, ¿sí? Ahora sí que sin arrugas se las va a acercar. Que no se le da el sí, de ahí ya tenemos nuestras. Sí, que ni me echan tu muerte. Nuestras plaquitas. No puedo acercarme. Cálmate, Sari. Para cualquier cosa, pues inbox ahí con todo lo que ya saben que tenemos como de mercancías para ofrecerles y que nos ayuden a seguir pues sustentando este proyecto y precisamente pues tener a este tipo de invitados. Por ahí ya estamos ahí chaineando el audio del Doc Palacio de la semana pasada, un programa también súper bueno. Si no lo pudieron escuchar, nada más ahí Esteban anda haciendo su magia porque tuvimos la primera parte probar el programa vía banda y en otra, entonces sentí un poquito de ruido ahí al audio. pero escúchenlo también, si no escucharon ese del top, para que ahorita que nos andan diciendo que qué rollo con nosotros con onda LGBT, ya saben todo, siempre todo lo que hacemos, propuestas en estas cuestiones de política, pues tratamos de traer gente que conozca, que esté metida, y pues que las posturas en general del grupo y que nosotros les demos a ustedes sean posturas informadas, ¿no? En todos los sentidos, ámbitos políticos, sociales, científicos, etcétera, ¿no? Para que no se nos saquen de onda. Bueno, nos vemos la siguiente semana por acá, bueno, hay que checar, ¿no? Porque tengo la sesión de fotos a lo mejor no tanto. Ah, no, la siguiente semana, más bien yo creo que pues igual y grabamos algo, buscamos alguna opción. Sí, porque vamos a tener precisamente la siguiente sesión de fotos. Entonces tal vez ahora sí la siguiente semana, ahora sí no habrá sendero. Ni en radio ni aquí en video, porque vamos a andar ocupadones con eso. Pero el 14 sí, tenemos 14 de julio a hablar un poquito de economía y criptomonedas, que es como la tendencia ahorita. También escúchenlo, igual como siempre, grabadito el programa, por si no lo pueden escuchar en vivo, después lo vayan siguiendo. Un saludo a todos los que nos siguieron, nos están siguiendo ahorita. Gracias. Bye. Tú le das sin árbol. Eso le da así. Puede decir finalizar. Yo no sabía que el Doberman había peleado con el John. Con John Santos. Ah, ¿qué tal? Ay, párenme. No, yo lo sé. Sí, que la verdad, ¿qué puedo aprovechar?